perderse, fue larga y amada perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. Y porque vos sabés que si vos la metés hasta el fondo, no, no, es así. Hay que meter la puntita. Ahí está. No. Entra en corto, sino. Sí, además. Sí, entra corto. Corto es. Pero uno hace lo que puede. Pero. Puede ser que. Me dice, el gaucho decía, cuando la tripa es corta, al ninguno va a reempujar, decía, ¿no? Ahora sí, mira, no. Probá. Ahí va. ¿Viste? Ahí está. Encontramos el problemático. El punto G. Ese. Bueno, acá estamos, como de costumbre. Bajame un cachito ahora porque hace como. Pues perfecto. Es que, les digo la verdad, uno se acostumbra a trabajar con estas porquerías que se llaman auriculares, a punto tal que cuando no te escuchás. Pensás que no está saliendo al aire, y seguramente del otro lado ustedes nos están escuchando decir estas barbaridades, porque nosotros estamos casi como en una especie de pista de prueba. Acá estamos, junto a la Corina, comenzando nuevamente otro programa especial de Sobre la Hora. Ustedes saben, hoy no podemos hablar, en realidad no es que no podemos hablar de política vamos a hablar, y mucho. Lo que no podemos es referirnos de manera tendenciosa, en términos electorales, a todo lo que va a pasar mañana en el acto, yo te diría, uno de los actos que yo más disfruto desde hace algunos años, por lo menos, de los que nos toca vivir como ciudadanos. Yo me levanto muy temprano, generalmente me gusta ir a votar temprano, me gusta disfrutar, palpitar ese clima que hay, una suerte de fiesta, pero también de esa cosa de encontrarse con la gente del barrio, en la escuela que van a votar, y la fila, que cuanto más larga, más divertida. A mí me encanta charlar en la fila. Porque sos un apellido con F. Sí. Preguntale a los del apellido con A. ¿Por qué? Y porque pasan 6 horas en una cola para votar. ¿Sí? Y 4. La última elección, mucha de la gente que conozco que tiene A de apellido en algunas escuelas estuvo cerca de 4 horas. Ah, mirá vos. Yo estuve, debo haber estado, fui con mi hijo. Habremos estado una hora y media. Ah, no, pero eso no es nada. No es espera, diría. No, de hecho hay informes que dicen que se triplicó casi el tiempo que uno pasa en el cuarto oscuro. Mirá vos. Porque se corta más boleta, porque hay un montón de otras boletas. No sé si hay más opciones electorales. Hay muchas opciones electorales. Entonces es por eso que del tiempo que se calculaba antes, ahora se triplicó. Y es por eso que viste que nunca terminan ya a las 6 de la tarde. Es cierto. Que siempre se termina bastante más tarde que esa hora. Sí, porque si cerrás el comicio, claro, cerrando las puertas del lugar donde se vota a las 6, generalmente te queda siempre gente adentro, y eso tenés que tenerlo en cuenta para completarlo. Lo cierto es que, mira, hoy veníamos a la mañana temprano con Ariel para la radio y ya veíamos el movimiento. Colas. No, ya veíamos el movimiento de gendarmería trasladando las urnas. Vimos en 3 o 4 escuelas que tenemos al paso cuando nos trasladamos por acá, de Avellaneda y de Barracas, gendarmes en la puerta, esperando que abrieran las escuelas, con algunos bultos que uno supone contenían las urnas con las que mañana se abrirán los comicios, porque lo hablaba ayer con el doctor Tulio, el secretario, el director nacional electoral, están preparando con unas 24 horas de antelación a lo habitual todo para que exista el menor margen de demora en el inicio, en la apertura del comicio, algo que suele ocurrir. Yo no sé dónde estará este caballero. Si estará en su Rosario natal, si estará en Jujuy, si estará en Corrientes. Es el hombre más viajero que conozco. Si utilizara las millas. Sí, que los transportes de terrestres tuvieran millas. Sí, del Frade. Podría dar la vuelta al mundo con Phileas Fogg en 80 días. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buen día, qué gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Bien, qué voz cascada. ¿Dónde estás? No, estoy destruido. En alguna peña, en Purmamarca está. Claro, estuve por allí y la verdad que es una cosa bellísima, como vos decías, Corina, en un lugar tan increíble, tan vinculado al origen de la patria grande, porque cuando vos estás por Purmamarca, por lo que significa Humahuaca, como fue mi caso, uno se emociona mucho con descubrir que es la entrada a la patria grande y que lo que mañana se decide a partir de las elecciones, eso que viaja al fondo de la urna, ojalá que tenga también la posibilidad de rescatar del fondo de urna de la historia argentina la posibilidad de ser un país verdaderamente federal, uh-huh, en donde aparezcan todas las realidades increíbles que se viven aquí. yo me emocioné mucho en estos días. Estuve con gente muy valiosa, por ejemplo, estuve con el obispo de Humahuaca en una iglesia que fue construida en el año 1631. ¿No? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? En esos lugares como Humahuaca, en donde las callecitas, Corina seguramente lo conoce, callecitas angostas y un fenomenal monumento a la independencia en donde el protagonista es un mestizo, uh-huh, y a su lado está lo que fue verdaderamente ese magma social que resistió 11 invasiones españolas y protagonizó 120 batallas, como recuerda la historia de Jujuy, uh-huh, por la idea de la revolución y quedarse sin patrones, cosa que llevó adelante un bando de ese tipo fenomenal y fenomenalmente desconocido como fue Martín Miguel de Güemes, cuando hizo el fuero gaucho, que es uno de los elementos más desconocidos de la historia argentina, que como casi todo, al escribirse desde Buenos Aires, ignora las particularidades de cada provincia que nosotros estamos descubriendo y que verdaderamente merece reescribir todas las historias para que alguna vez la Argentina conozca en profundidad. Recordarle a los oyentes qué estás haciendo, porque no fuiste solo a visitar esa belleza natural que es la quebrada de Humahuaca. No, estoy recorriendo los caminos de Belgrano, lo mismo que hizo Belgrano, y ahora voy a explicar por qué y por qué fue tan emocionante estar allí en Humahuaca, porque el 27 de febrero se cumplen 200 años de la creación de la bandera y se me ocurrió pensar 200 años después qué se hicieron de las banderas de Belgrano. Y las banderas de Belgrano tienen que ver con la igualdad, la independencia, trabajo y educación para todos. ¿Y qué hay de todo eso en la realidad concreta de cada una de las provincias que visito? Uh-huh. Estuvimos en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos, por supuesto en Santa Fe, estuvimos en Salta, estamos en Jujuy, y probablemente, si nos alcanza el tiempo, terminaremos en Tucumán y, por supuesto, en Buenos Aires. Uh-huh. Pero lo que se vivía en Humahuaca y en la charla con los negros, que fue una charla fantástica, en medio de un lugar en donde no hay semáforos, por ejemplo, que ya de por sí te da la sensación de que estás en otro mundo, y verdaderamente estás en otro mundo, en un mundo muy intimista, porque estas fenomenales montañas, que además tuve el privilegio de ver las nevadas, generaban la sensación de que son seres vivos que avanzan sobre esta rebeldía chiquita pero siempre activa que es la humanidad, y por eso genera esta cuestión tan íntima que tiene el clima existencial de la vida de los que pueblan aquí estos lugares. Allí con Olmedo, él me contaba que hace 37 años que está en Humahuaca y que desde hace 37 años sabe que la lucha por la tierra es el verdadero nudo del problema de todos los pueblos de lo que alguna vez fue el Alto Perú, esto que conocemos como Bolivia, Jujuy, Salta. Y en ese problema, sin embargo, a pesar de los pesares, dice Olmedo, la resistencia y la dignidad de estos pueblos siguen, y ahí está mi esperanza. Y un dato tremendo: solamente el 3% de los chicos y de las chicas llegan a tener una educación universitaria hoy en la zona de Humahuaca, de Jujuy y de Salta. Y a pesar de eso, decía Olmedo, el gran problema, el enorme problema, es el alcohol, que es lo que realmente está consumiendo hoy a muchísima gente. Pero decía Olmedo, a pesar de eso, hay una gran organización y quieren seguir peleando para que por lo menos los vean que existen como pueblos originarios. Entonces yo le preguntaba, ¿y usted por qué se queda entonces, padre? ¿Y cómo no me voy a quedar? Si es una lucha que sigue desde los tiempos del grano. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Es una cosa increíble. Y allí en Humahuaca, muy cerquita, dándote la vuelta, subís a ese fenomenal monumento a la independencia que fue hecho en los tiempos del primer peronismo, en 1947, y te encontrás con el mirador. El mirador es el mismo lugar donde estuvo Belgrano, mirando la avanzada de los españoles. Uh-huh. Está corrido porque el mirador en realidad está en el lugar donde está este fenomenal monumento al mestizo que avanza gritando por la libertad y por la tierra. Según me decía un improvisado guía, que era un chico de 17 años y que me hizo una síntesis histórica que va a ir al documental seguro porque es maravilloso como lo describe el pibe. Pero en ese mirador, Mauro, yo me quedé pensando, subí ahí, ¿cómo era la mirada de un tipo que a los 24 años fue el segundo promedio de la Universidad de Valladolid, que estaba en el corazón de la civilización, y después, 16 años después, está mirando por una tierra en donde da la sensación que esas piedras centenarias, esas montañas extraordinarias, son un lugar exacto para una vida muy difícil que no tiene nada que ver con las luces que habrá visto seguramente en Europa. Y ese tipo estaba allí mirando y pensaba, ¿qué miraba más allá de lo material? Ese tipo que estaba ahí jugándose el pellejo por una revolución, al que trataban de maricón, al que trataban de rotoso, que llegó con 300 tipos y se terminó yendo de Jujuy con 5.000 para intentar el sueño de la revolución de la patria grande. ¿Cómo era la mirada de ese tipo que miraba por allí, por el mirador de Humahuaca? Te puedo asegurar que es algo impactante, uh-huh, todo lo que se siente en estas tierras. Además, te escuchaba con mucha atención y no puedo menos que acordarme de la experiencia que uno ha tenido en esa zona, cuando uno va camino hacia Humahuaca o de vuelta de Humahuaca hacia San Salvador, por ese camino que recorre Tilcara, el Cerro de los Siete Colores, y ves esos cardones que pueblan los laterales, y pensás que Belgrano utilizó esos cardones para camuflar con uniformes raídos la presencia de fuerzas militares que no tenía al momento de escaparle a los españoles, ¿no? Sí, en la batalla de los Hornillos pasa eso. Uh-huh. Y ahí están los cordones, como vos decís. Y es realmente impactante ver esas cuestiones, una presencia de historia muy vívida y que generalmente se cuenta mal. Insisto, en el más grande contador que tuvo la historia argentina, que además mintió deliberadamente, pero que es el más grande contador de la historia argentina, que fue Mitre. En los libros de Mitre te encontrás con cosas realmente muy lindas, muy interesantes, pero contadas para su punto de vista político, su construcción de país, mirando hacia afuera en relaciones carnales con el imperio entonces, que era Gran Bretaña. Pero hoy te encontrás con esos mismos integrantes de los pueblos que están allí en ese monumento peleando exactamente por lo que el padre Olmedo me decía, el nudo del problema sigue siendo la tierra, claro, y que se los reconozca como seres humanos con derechos. Claro. Y algo más, estuve ayer en Libertador General San Martín. En realidad se llama Libertador General San Martín porque se le ocurrió a Blaquier ponerle así. Así es. Pero eso es Ledesma, es todo Ledesma. Uh-huh. Y cuando te encontrás allí en el barrio Triángulo, que fue lo que increíblemente el pueblo de Ledesma le sacó a este imperio tremendo, que es el ingenio, me encontré con una chica de 34 años, mamá de un adolescente, que me contaba que ella vivía con su padre, con sus hermanos, con su hijita, todos en un solo cuarto, y que esa necesidad era la que tenían centenares de pobladores que generaron el gran enfrentamiento el 28 de julio pasado durante 7 horas con la gendarmería y la policía que viven dentro de Ingenio Ledesma. Claro. Con lo cual queda claro que no hay intendente, no hay gobernador que después le puedan decir algo. Me decían los muchachos que participaron en la negociación con el intendente, con el gobernador y con la gente de Ledesma. No hablaban el intendente y el gobernador. Hablaba el tipo de Ledesma. Y la última perlita, me decía el secretario general de la FOTIA o del gremio azucarero de Ledesma, que te digo que es un tipazo, un tipo de 34 años, un fenómeno el muchacho, que todavía está vivo el fantasma del familiar. El familiar es un ser mitológico que supuestamente es la representación del demonio, que es socio, uh-huh, de los dueños del ingenio y que por supuesto cada tanto necesita de la sangre joven rebelde para que no haya rebeldía. Todavía eso sigue vigente. Y mirá lo que significa el poder. Supuestamente allí está el demonio en pacto con la Ledesma, pero dentro de la Ledesma, la iglesia principal está al lado de la fábrica de azúcar de Ledesma. El capital tiene a Dios y al diablo laburando juntos para él. Es que el familiar es como el desaparecedor mítico, claro, oficial que tiene el pueblo de Ledesma, porque era, ¿y dónde está? ¿Dónde está Juan? Y se lo llevó el familiar. Claro. Y en realidad terminaba siendo seguramente una víctima de esa represión ilegal que no solo durante la dictadura, sino desde hace muchos años la familia Blaquier. Exactamente. Y mira, hay dos postales igual que está, creo, bueno agregar en la escuela de la Germana Abdala, que justamente es de la Tupac Amaru, que está enfrente de ATE ahí de CTA en San Salvador. Una de las materias que dan es autoestima, por ejemplo, una de las tres materias, justamente por esto que vos estás contando, ¿no? De cómo reconocerse como pueblos originarios y cómo hacer que justamente los respeten desde ese lugar. Y la otra cosa, ¿no? En el paisaje, en los colores, también en esos caminos, uno va viendo en las chimeneas las imágenes de Tupac, Amaru y del Che, que también rompen ahí el paisaje, que también forma parte de estos barrios, de esta construcción de vivienda, de las organizaciones que dan esa disputa y que la han ganado en muchos casos construyendo barrios ahí también en Jujuy. Sin dudas, eso además, eso cada vez crece más, Corina, es verdaderamente la demostración del círculo Olmedo, cómo siguen peleando y cómo a veces la siguen ganando, y al mismo tiempo te encontrás con la otra realidad, que cinco familias en Jujuy, cinco familias, tienen la mitad de la tierra, y es verdaderamente impactante. Uh-huh. Y acá lo que se está metiendo y va a venir después de las elecciones, el gran debate por la minería, porque acá se está por descubrir una noticia muy fuerte sobre un elemento que hasta hace algunos años, se sentía como que era una cuestión de leyenda y de cuento, y que puede llegar a ser uno de los descubrimientos más fuertes minerales que se va a dar en la Argentina y en el mundo. También hay muchos interesados en otro elemento, que es el litio, que aparece allí en la zona de la Salina. Así que es dicen que es el mineral del futuro, es decir, dicen que por esas cuencas de litio también van a venir, claro. Porque se trata, para que tengan presente los que nos escuchan, es hoy presente, el litio está presente en la carga de las baterías, claro. En el interior, pero dicen que es el combustible del futuro, así que... Sí, y después viene otra cosa más. Y tiene fecha para el 2014. En no revelar la fuente, pero después de las elecciones, el gobernador Fernández, que seguramente va a ser el que gane estas elecciones aquí el día domingo, va a hacer un anuncio muy importante. Y se va a profundizar el debate en serio por la minería, que es un debate que no está saldado, que hay una mirada generalmente que es la que nosotros estamos más cerca, que es la mirada de Buenos Aires, pero cuando venimos a lugares como a mí me ocurrió cuando fui a San Juan, y cuando estoy ahora acá en estos lugares, hay otra mirada, y eso se va a profundizar porque se va a hacer un descubrimiento muy interesante que tiene que ver con lo que las escuelas de minas, que así se llamaban, dependientes del Estado, ya habían detectado a finales de los años 50. Así que acuérdense que Jujuy va a estar en la palestra por este debate sobre la cuestión mineral después de los resultados del 23. ¿Seguís en Jujuy vos ahora? Sigo en Jujuy, y si todo va bien hoy a la tarde pego la vuelta, porque extraño muchísimo a la familia, le mandé una carpita a las nenas. Me imagino. Lo que anduve por montañas de muchísimos colores, tan altas como se ven en las películas, que me hubiera gustado que estuvieran acá, y que estaba siguiendo los caminos de Belgrano. Entonces mi hija me mandó algo maravilloso que todavía emociona. Lo van a terminar por odiar a Belgrano, acordate lo que te digo. Si te... Bajando la bandera, claro. La chica de Belgrano. ¿Quién es Belgrano? El que me roba a mi viejo, van a decir. Mira, la postal de las banderas. ¿Vos sabés que los muchachos que tomaron el lugar del triángulo allí en la localidad de Libertador General San Martín, pusieron una bandera de esas hermosas banderas desteñidas, raídas, pero que está con una caña de azúcar, obviamente, en un lugar donde atraviesa uno de los ríos que marca el lugar del triángulo, y está allí muy cuidada, pero es muy chiquitita. Cuando llegás al ingenio, le ves, mamá, Mauro, Corina, te topás con una bandera que es el doble del estudio de radio donde están ustedes ahora. Sí, sí. Entonces vos decís, hasta ahí en ese momento, cómo es la utilización de los símbolos. Ahora, la bandera más chiquita está marcando que allí está latiendo fuerte un pulmón y un corazón muy, pero muy grande, que hace la patria grande de verdad. Negro, un abrazo grande. Descansá, te vemos el sábado que viene, y bueno, que tengas buen regreso para Rosario. Gracias por todo, un abrazo grande. Corina, ¿pudiste entregar ese material? Pude entregar el material. De manera, en formato magnético, me dijo alguien el otro día. De manera digital, nada en papel. ¿De qué están hablando? Perdón. Cosas del Federal en la por teléfono, cosas, carajo. Cosas de Belgrano, ¿entendés? Por no gastarse una llamada. Ustedes, Belgrano, mirá. Y de Genaro. Mirá qué dupla, Belgrano y de Genaro. Qué delantera, para la historia. Bueno, un abrazo muy grande. Chao, negro, que tenga buen regreso. 22 de las 8, Carlitos del Frade, desde San Salvador de Jujuy, donde espera para regresar a su Rosario. El tipo está recorriendo los caminos de Belgrano. La mierda. Hay que tener ganas, ¿eh? Hay que tener ganas. ¿Cómo le va, Natalia Palmeiro? Buen día, Mauro. ¿Cómo está? Ay, arrancó con recorriendo todo. Otros caminos. Bueno, sí, usted, sí. Usted vino por Belgrano, bajando por Belgrano, llegó hasta Paseo Colón. A lo loco, claro. Bajando por Belgrano, volando por Belgrano, claro. Sí, ¿todo bien? Muy bien. Me contaron que estuvo anoche en una obra de teatro. No, no, yo no estuve. No estuvo. Se quedó. Yo me quedé, porque yo le puedo contar. ¿Me quiere contar? Cuénteme. No, en realidad es muy triste lo que me pasa. Sí. Desde el jueves que vengo sintiéndome muy mal. Pobre, sí, claro. La nena. Sí. Entonces preferí quedarme ayer para poder estar compartiendo con vos hoy. ¿Y qué tiene Nana en la panchita? Sí, no, son un par de cosas. Es un rejunte de muchas cosas. Por ejemplo, un orzuelo en el ojo que me está volviendo loca. La nena. Pero no sale, no. Ay, el maquillaje es mágico, Cori. Sí. Ay, tiene un orzuelo, o sea que no se le puede acercar uno mucho porque contagia. No, los orzuelos no se contagian. No, la conjuntivitis se contagia. ¿Y el orzuelo no? No. No. La miopía tampoco. No. Digo, el astigmatismo tampoco. No. Qué discriminador que estuve. O sea que me le puedo acercar. Sí, acérquese. En un ratito, en un ratito. Bueno. La verdad que todavía tengo el espíritu blando todavía. En un rato. Cuando se me vaya endureciendo a lo largo de la mañana, nos vamos a acercar. El espíritu. Por supuesto. No, porque quedó medio ahí. Este programa tiene muchísimo material para hoy. Anoche les decía a mis compañeras de la producción, cuando leía la gacetilla, qué buen programa este. Ahora hay que hacerlo, ¿no? Por supuesto, porque tenemos de todo. Vamos a hablar del aniversario de la muerte de Mariano Ferreira. Vamos a hablar de esta suerte de censura judicial que se pretende imprimir al trabajo monumental de nuestro queridísimo Osvaldo Bayer y su recopilación documental sobre la represión que han sufrido los pueblos originarios. Vamos a hablar de la caída de Gaddafi y de la muerte. Me cansé de leer la muerte de Gaddafi. Lo asesinaron brutalmente a Gaddafi. Nos guste o no la figura de Gaddafi, nos parezca o no un dictador, un represor, un asesino, un hijo de puta, a Gaddafi lo asesinaron como un perro. Y si uno brega por un derecho internacional en el cual exista la justicia, mínimamente lo que tendríamos que empezar por admitir no es que murió Gaddafi. No fue en su lecho de muerte, donde como un pajarito tuvo un síncope cardíaco. No, lo reventaron a patadas, su cadáver fue ultrajado, humillado. Exhibido. Exhibido de manera patética, sí, para todas las cámaras del mundo. Así que vamos a hablar de ese tema. Por supuesto, no se nos va a escapar. Usted sabe que este programa tiene una impronta futbolera. El tema de la AFA y todo lo que hay detrás. La tapa de la revista Noticias de esta semana tiene un recuadro en su pie que dice: el dueño de América TV, que ustedes saben es Daniel Vila, sí, y tiene mucho que ver con la interna de los negocios de AFA, uh-huh, dobla la apuesta por la Asociación del Fútbol Argentino. Y hay un textual de Vila que por lo menos a mí me invita a leer qué dice. Aníbal Fernández fue filmado igual que Grondona, dice Vila. Recordarán ustedes que el gran escándalo de la semana fue una cámara oculta en la que Carlos Ávila, el ex dueño del multimedio que se encargaba de hacer negocios con la filmación, la grabación y la posterior distribución de las imágenes deportivas, fundamentalmente del fútbol, de torneos y competencias. Exactamente. Grabó a través de una cámara oculta a Julio Grondona y a otros dirigentes de la AFA. El año pasado fue esto, pero se la tenía guardada, hablando sobre los negocios oscuros, los negocios ocultos que hay detrás de la televisación de los espectáculos deportivos, con la que se hicieron ricos muchos. Desgraciadamente no los clubes, que terminaron en su gran mayoría fundidos, pero sí muchos dirigentes, que son ricos, y también muchos empresarios y a lo mejor políticos. Vamos a ver después qué nos puede contar alguien que está muy ligado a la interna de la administración de los clubes de fútbol y que por supuesto tiene una mirada distintiva a la que todo este conjunto de tahúres puede llegar a ponerle al tema. Vamos a recordar a alguien muy querido y que vos tuviste la oportunidad, yo también, pero vos mucho más, Cori, de conocer y de trabajar junto a él, que es Carlos Cajade. Uh-huh. Así es, vamos a estar repasando un poco, contando Cajade, contándose a sí mismo, en realidad, es lo qué que lindo, vamos a estar escuchando. Qué lindo, una enorme figura la del padre Carlos Cajade, que bueno, que nos dejó hace ya unos cuantos años. Seis años se están cumpliendo ahora, y que la verdad sea dicha, muchas veces a la hora de esa mirada, no tan apacible, pero sí esa mirada reflexiva sobre lo que nos pasa, lo extrañamos. Y vamos a hablar de los 60 años de la televisión. ¿Qué tal? En 60 años cumplió la caja pelotuda esa que cada uno de ustedes tiene delante de sus jetas. Cercano siempre a nosotros en cualquier lugar. Es que es lo único que yo me imagino, y me arriesgo a decirlo sin temor a equivocarme, no falta en ningún hogar argentino. En un hogar argentino puede faltar carne, leche, zapatillas, ropa, un montón de cosas, pero un televisor generalmente está siempre presente. ¿Qué tiene para decirnos la televisión? ¿Qué tiene para decirnos alguien que ha trabajado hace muchos años en la televisión y que tiene televisión que fluye por sus venas? Y también, ¿por qué no decirlo?, uno de los tipos que con más talento ha sabido contar la realidad. En un rato les decimos de quién se trata y, por supuesto, compartimos con ustedes este programa especial en el que vamos a hablar de política, pero de un modo distinto. ¿Qué teléfonos tenemos? 4535-5900 es nuestra línea de oyentes, o si no, nuestro contestador, 4535-5999. Los queremos escuchar, ¿eh? Así que vamos, mensajes. Están los chicos también para anotar si tienen ganas de hablar con algún productor. Si se sienten solas, dos acompañantes terapéuticos como Manuel y Ariel. Esta rama también. Tenemos tres. Nos falta de dos. Así que tenemos tres acompañantes terapéuticos. Si estás sola o solo, ¿por qué no? Uh-huh. Los chicos te dan una mano. Vitoria, Saraca, Vitoria, fiante de la noria, se fue mi mujer. Si me parece mentira, después de seis años volver a vivir, volver a ver mis amigos, vivir con mamá otra vez. Vitoria, cantemos Vitoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Me saltaron los tapones cuando tuve esta mañana la alegría de no verla más. Y si es que al ver que no la tengo, corro, salto, voy y vengo, me he desatentado, gracias a Dios, que me salvaste de andar toda la vida. Llevando el bacalao de la emulsión de coro, si no nace el marinero que me tire esa piolita para hacerme resolver. Yo ya estaba condenado a vivir sacrificado como el último infeliz. Vitoria, Saraca, Vitoria, piante de la noria, se fue mi mujer. Me da tristeza el panete, chicato inocente, que se la llevó. Cuando desata el paquete, y manche que se ensartó, yo. Vitoria, cantemos Vitoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. En esta decidida campaña contra el machismo que he emprendido sobre la hora, escuchábamos a Carlos Gardel, Victoria. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Estamos viendo imágenes de los enfrentamientos en Avellaneda. Un joven murió y una mujer estaba grave con un balazo en la cabeza, internada en el Argerich. Se ve a este grupo descontrolado a las corridas por los alrededores de la estación Avellaneda. Y estos hombres empezaron a tirar cascotes, palos y arma de fuego. Cuando hablas de estos señores te referís, ¿no es cierto?, a aquellos militantes de la Unión Ferroviaria, ¿no? Más allá, ¿no es cierto?, de la intención del corte de las vías, justamente en la estación Avellaneda. Nosotros queríamos cortar las vías en el medio de un plan de lucha votados en la Asamblea de los Ferroviarios. Bueno, hoy impedimos que un grupo de activistas de los partidos de izquierda y pseudo trabajadores ferroviarios intentaron cortar la vía y nosotros lo único que hicimos fue impedir el corte de vía. Después están diciendo que tienen heridos, pero nada más fue una escaramuza normal en estas cuestiones. Qué extraño concepto de la normalidad, sí, que tenía este personaje siniestro, que declaraba en aquel momento, estamos hablando exactamente de hace un año, esto ocurría el 20 de octubre del año 2010, era asesinado Mariano Ferreira y heridos un conjunto de militantes que participaban de una protesta en aguante, ¿no? A un grupo de tercerizados, de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, de las empresas que administran el ferrocarril Roca, hay que decirlo también. El ferrocarril es una de las tantas deudas pendientes que tiene, si es que realmente decide encarar este gobierno, en cuanto a la restatización y a la vuelta en la puesta en funcionamiento de ramales que fueron cerrados durante la década del 90. Pero para hablar sobre lo que está pasando con la causa de Mariano Ferreira a un año de su asesinato, una causa que curiosamente o casualmente o como ustedes prefieran, el día previo al aniversario se anunció, se notificó cuál va a ser la fecha de inicio del juicio para febrero del año que viene. Sí, el 20 de febrero. Exactamente. Hemos convocado a alguien que viene siguiendo el tema desde hace rato, porque además patrocinan a un conjunto de familiares, de víctimas, de heridos de esa jornada tan luctuosa para los militantes del campo popular. Me refiero a María del Carmen Verdú, que es abogada de la Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. ¿Cómo te va, María? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, contanos primero qué mirada tenés sobre lo que ha pasado respecto al esclarecimiento del crimen de Mariano, porque todos realmente vimos con muchísima expectación lo que significó todo el proceso de detención de Pedraza, de una parte importante de la patota del gremio ferroviario, que finalmente van a ser llevados a juicio. Pero nos da también la impresión que hay toda una ala de investigación que no se profundizó. Sí, es así. Y antes de entrar en ese detalle, una aclaración. Porque sí, a veces el lenguaje cotidiano nos lleva a usar palabras que no quieran decir lo que estamos queriendo decir. A ver, decime. ¿Qué pasó con el esclarecimiento? Está absolutamente esclarecido lo que ocurrió. Ustedes recién pasaban audios del mismo día del hecho, donde ya estaba perfectamente claro lo que había sucedido. Acá no está en discusión esclarecer un episodio, sino que el propio Estado resuelva proceder de acuerdo a lo que corresponde frente al reclamo de juicio y castigo de quienes generaron esa agresión, causaron una muerte y no causaron más, porque tuvieron suerte los demás heridos, en particular Elsa, que realmente es milagrosa la forma en que se ha empezado a recuperar, a pesar de que todavía no habla, pero ya puede caminar y sigue recuperándose de manera asombrosa, con muchísima voluntad. Entonces, la pregunta está buenísima para apuntar a lo que ha sucedido en el ámbito judicial, pero no es que necesitemos para saber quién mató a Mariano o cómo ocurrieron los hechos, cómo se organizó este plan criminal, que haya una sentencia judicial. Eso lo sabemos desde el primer día, a las 3 de la tarde, es decir, una hora después de los hechos, en Callao y Corrientes, cuando nos movilizamos, apenas empezó a llegar la noticia a los que estábamos en el centro de la ciudad, ya estábamos diciendo, este fue un hecho cometido por la Triple Alianza Antiobrera. El aparato represivo estatal, la patota de la burocracia sindical y, por supuesto, el ala patronal, la empresa, en este caso UGOFE, que también tiene participación estatal. Entonces, tal como vos decías, Pedraza está preso, la patota está presa. A partir del 20 de febrero, si no salta ningún domingo 7 como maniobra de las defensas para cambiar la situación, empezaría el juicio, que se va a extender hasta mediados del mes de julio, un juicio que va a tener más de 280 testigos, aunque en realidad no hacen falta más de una docena y media para poder tener la pintura de lo que sucedió ese día. Pero efectivamente ahí está nada más que una de las tres patas de la mesa. Los directivos de la empresa han sido convocados en el mejor de los casos como testigos, y cuando un juez cita a alguien como testigo está diciendo que es un tercero ajeno a toda responsabilidad en el hecho, que puede tener algún conocimiento de alguna circunstancia de manera absolutamente objetiva, y entonces lo convoca para que lo cuente. Acá tenemos una empresa que, además de ser la que usufructúa el negocio de la tercerización, la que explota a los trabajadores, la que no pasaba a planta permanente a quienes estaban reclamando ese día en barracas, también es la que licenció, o sea, hubo una acción perfectamente determinable al grupo de personas que integraron ese cuerpo de ataque, esa patota, junto con quienes fueron especialmente reclutados de fuera de la Unión Ferroviaria, como el caso de los Barra Bravas, como Favale, por ejemplo. Uh-huh. Y la otra pata es la del aparato estatal, en este caso la policía. Un dato bien, bien puntual para que se entienda el grado de responsabilidad del personal policial. Acá ni siquiera se trata de una zona liberada, o sea, de una cuestión de omisión, de haberse estado atando los cordones de los zapatos y de puro brutos no haber visto lo que estaba sucediendo. Había una cantidad impresionante de policías, había 3 o 4 comisarios, un subcomisario y un contacto directo a través de imagen y sonido con la sala de situación del Departamento Central de Policía, exactamente. Sí. En esas circunstancias, cuando era perfectamente claro, esto lo cuentan los colegas de ustedes, los uh-huh. periodistas que resultaron también víctimas del hecho de un canal de televisión que estaban allí a poquitos metros. Sí, C5N también. De donde se produjo el ataque, la joven Karchak y sus camarógrafos. Era perfectamente entendible la situación con esta patota sobre el terraplén, amenazando al grito de vamos a matar a esos zurdos de mierda, y que en determinado momento, cuando Pablo Díaz da la orden, después de recibir un llamado telefónico que se estableció a través de los cruces de llamadas que vino del Congreso de Latin Rieles, donde estaban Fernández y Pedraza, uh-huh. es decir, los jefes de todo ese aparato sindical, bajan corriendo el terraplén, armas en mano, y allí se produce este segundo y definitivo ataque. Ya había habido escaramuzas anteriores, no era una situación que ocurrió de manera sorprendente a las 13:31, sino que desde las 10 de la mañana se sostenía esta situación de amenaza. ¿Y la policía qué hizo? Los dejó pasar. Y vinieron todos a decir en sus declaraciones, testimoniales o indagatorias, según el caso, no los vimos. Entonces, estamos hablando de comisarios que no tienen ningún tipo de impedimento físico, que no son ciegos, que no son sordos, a los que les pasó un tipo gritando, vamos a reventar a esos zurdos, con un arma en la mano, y no lo vieron. Uh-huh. Eso yo creo que no se lo cree un chico de 3 años al que le contamos un cuento para dormir. Pero no fue eso lo único. En ese momento, cuando baja la patota, el subcomisario de la 30, el subcomisario Garay, que estaba sobre la calle Pedro Luján, con sus patrulleros atravesados para interrumpir el tránsito de esa calle, avisa, porque claro, el hombre estaba lejos de los comisarios y no estaba en contacto directo, entonces él comete el error, entre comillas, de decir, por la modulación que quedaba grabada, que quedaba registrada en la central de policía, che, están bajando, manden refuerzos, hagan algo. ¿Saben lo que le contestan desde la sala de situación? ¿Qué le dicen? Le dicen, dejá de hablar por acá. Claro. Vení por celular. Claro. Es decir, por otro medio de comunicación. Claro, para evitar que quede registrada la grabación. Grabado. Claro. Oh. Se produce esa comunicación que sabemos que ocurrió, pero no sabemos qué dice, porque esa no quedó grabada. Uh-huh. Y en el acto los patrulleros de la 30 se corren y ahí pasa la patota. Claro. Yo no sé si esto quedó en la registrado en la causa. El último sí. detalle es que, producido el ataque, cuando los compañeros logran reaccionar, se dan cuenta de lo que está sucediendo, pues no nos olvidemos que la gente se estaba yendo. Mariano recibe el tiro uh-huh. de frente, pero porque un pequeño grupo de los más jóvenes volvía, se pone como una especie de cordón para tratar de frenar el ataque, para que se puedan retirar las mujeres de más edad como Elsa, las personas que estaban con chicos, etcétera. Cuando reaccionan y se dan cuenta de lo que sucedió, inmediatamente empiezan a correr a tratar de alcanzar a quienes los atacaron, que volvían hacia la vía. Y ahí sí la policía reacciona e inmediatamente les impide el paso y garantiza no solo la huida de los atacantes, sino la salida del escenario de las armas. Por eso no tenemos las armas secuestradas. Claro, claro. Ahora, qué terrible que esto ocurra ante la mirada impávida de quienes deben supuestamente ejercer un control político ante la participación criminal. Claro, claro, pero además, digo, la policía se supone tiene un control, o debió tener un control político. Alguien debió decirle, bueno, muchachos, tranquilos. En general, este gobierno nacional se ha jactado, por ejemplo, de decir que no reprime la protesta social y que no existe nunca una direccionalidad en cuanto a la orden para agredir o para reprimir las manifestaciones, bueno, populares. Esto, el uso de un grupo de choque, de, claro, una patota, esto que nosotros denominamos la tercerización de la represión, porque es un mecanismo que le permite lavarse las manos, mirar para otro lado, después citar a la mamá de Mariano, abrazarla, decir te recibo como madre y todas las cosas que hemos visto hacer desde el Poder Ejecutivo, como si esto hubiese sido un ataque marciano que vino con naves espaciales desde el firmamento. Sí, sí. Justamente el sostenimiento de esta ficción del gobierno de los derechos humanos, del gobierno que no reprime, pasa por el uso absolutamente más frecuente que en gobiernos anteriores, a pesar de que es una vieja modalidad, de este mecanismo de la tercerización de la represión. Uh-huh. Y efectivamente, otra cosa que está muy clara en el expediente es que la policía no es una fuerza autónoma que se desmadra y hace lo que se le da la gana, o que son un montón de loquitos sueltos reclutados por error, cuando vemos que frente a este panorama, que insisto, está claro en la causa desde el día uno, esto no es algo que se dilucidó trabajosamente a lo largo de un año de investigación. Antes de la semana del hecho, cuando nosotros nos estábamos presentando como querellantes en la causa, representando a la hija de Elsa, hasta que ella esté en condiciones de representarse a sí misma, a los demás heridos como Nelson Aguirre, etcétera, estábamos diciendo, acá hay tres tandas de imputados, la patota, la policía, la empresa. Y no es que tenemos la bola de cristales, uh-huh, que sencillamente relatamos los hechos como sucedieron. Les decía, el elemento central que permite establecer esto del control político, de la dirección política de la policía, nos lo da la decisión que tomó, no el Ministerio del Interior de Corach, sino este Ministerio de Seguridad de Nilda Garré, codirigido por Gustavo Palmieri, ex integrante del CELS, por Cristina Camaño, la primera fiscal de la causa, que fue quien, junto con la jueza Vilma López, decidieron el procesamiento, sí, las dos causas de la patota y de la policía, uh-huh, los que decidieron que la policía no había cometido delito alguno y que, por lo tanto, merecían ser defendidos institucionalmente por los abogados que integran el cuerpo de la División de Asuntos Jurídicos, específicamente la de Asuntos Penales, del propio Ministerio. Ustedes saben que cada fuerza, la policía, el servicio penitenciario, etcétera, tiene un cuerpo profesional de abogados, algunos son funcionarios policiales con grado, otros son personal civil, que son los que se ocupan de las cuestiones legales de cada de las fuerzas y que dependen directamente del Ministerio al que pertenece la Secretaría de Seguridad, en este momento el Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Esos son los abogados que desde el primer momento asumieron, como ocurre a diario en las causas de gatillo fácil y tortura, pero esas no tienen lamentablemente la prensa que tiene la causa Ferreira, asumieron estos abogados la defensa de Lompisano, de Mancilla, de Ferreira, de Garay, de los policías involucrados que hoy están con un procesamiento no confirmado todavía con la Cámara. Fuerte. Cuando lo denunciamos públicamente, como este gobierno vive de la imagen, hicieron un pase mágico y aparecieron las renuncias de todos estos policías, uh-huh, y ahora, por supuesto, hay abogados particulares de grandes estudios, ex jueces, ex fiscales, ex defensores, uh-huh, oficiales, que los han reemplazado. Bueno, como de costumbre, muy clara, María del Carmen, te agradecemos mucho este contacto con Radio Splendid, con nuestro programa. No, al contrario, les agradezco a ustedes y les doy una primicia. Por favor. El 25 de noviembre, uh-huh, como todos los años, en Plaza de Mayo, a las 6 de la tarde vamos a hacer la presentación pública del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, como Correpi viene haciendo hace ya más de 15 años, así que allí los esperamos para presentarles este lamentable testimonio de las personas que han caído víctimas del gatillo fácil, de la tortura, en cárceles, comisarías o institutos de menores, y también, por supuesto, en la represión a movilizaciones como el caso de Mariano Ferreira. Ahí vamos a estar. Gracias, María del Carmen. Hasta luego. 46 de las 8, el caso sigue en la justicia, como explicó muy bien María del Carmen, escindido, ¿no? Parece que es más importante, de hecho lo es, pero no hay que soslayar la otra parte de la causa, esclarecer quiénes estuvieron detrás del crimen en materia, en lo material, pero parece ser que la autoría de todo lo que fue el encubrimiento de los asesinos no es materia de discusión para la justicia, pero sí es recordado Mariano Ferreira por muchos. Sí, también Elsa Rodríguez, recién la mencionaba María del Carmen, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, que son quienes fueron heridos este día. Y antes déjame, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, este miércoles envió un comunicado en el que hace un informe y que hace mucho hincapié justamente en esto, en la responsabilidad de la Policía Federal en los hechos que ocurrieron. Y es un cuentito, porque es muy fácil de así leerlo y entenderlo y no entender lo que pasa después. Los jefes del operativo, que es el comisario Ferreira, que está a cargo de la División Roca de la Policía Federal, y Mancilla, que es el jefe del Departamento de Control de Líneas, permiten que los efectivos liberen la zona para hacer el ataque. El subcomisario Garay, que está ahí, fue quien deja que los agresores se acerquen a los militantes que estaban desconcentrando y ordena efectuar el cerco para proteger al grupo de la Unión Ferroviaria. Y el agente Villalba, que era el que tenía a cargo la filmación de los hechos, función que cumple durante todo el operativo, a excepción de los 5 minutos en los que se produce el ataque, que son los que no quedan registrados. Esto forma parte también de la denuncia que hace el CELS justamente el día previo a las marchas que hubo justamente por Mariano Ferreira. Encima de todos ellos, Hugo Lompisano, el máximo responsable de toda esta área, que luego fue separado del gobierno y, como dijo María del Carmen, ahora es defendido de manera privada por abogados que vaya uno a saber quién paga. Pero decíamos, la evocación del año, del aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, tuvo presencia en las calles. Así es, la CTA, junto con innumerables organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, políticas, marcharon desde el Congreso y hasta Plaza de Mayo para exigir juicio y castigo a todos los responsables y los culpables del asesinato de Mariano Ferreira. Algunas de las voces de los testimonios de esa marcha son las que los invitamos a escuchar ahora en esta mañana en Sobre la Hora. Estamos acá recordando al compañero Mariano, exigiendo justicia por el asesinato que cometió la Lista Verde, la gente de Pedraza. Estos que están presos, Pedraza y los demás autores materiales e intelectuales, terminan condenados. Y en segundo lugar, que otras responsabilidades como la de la policía que liberó un territorio, la de la empresa que contribuyó a formar la patota, que son todos partícipes necesarios, sean juzgados como corresponde. Y sabemos que tenemos que estar en la calle porque se aproxima la fecha de juicio oral donde algunos de los responsables están presos, y la única manera que tenemos para que los que hoy están presos y para que se siga avanzando la cadena de responsabilidades vayan presos a una cárcel común y efectiva es esta situación, es avanzar en la movilización. Que la muerte de Mariano Ferreira ocurrió en el marco de un plan criminal organizado por lo que llamamos la Triple Alianza Antiobrera, la burocracia sindical, el aparato estatal y la patronal, en este caso la empresa UOFE, y que en ese marco, que tenía como objetivo ese plan aleccionar a los tercerizados, a los trabajadores que se estaban organizando por fuera de la burocracia sindical. El caso de Mariano no es un caso en el aire, sino que es en el marco de un proceso que lleva ya los últimos 2 años de criminalización de la protesta social. Eso es muy interesante, porque todos los trabajadores ferroviarios que estaban tercerizados, que los empresarios era el mismo gremio, la Unión Ferroviaria, pasaron a convenio. Entonces fue un salto muy importante en la calidad de vida de muchos compañeros. Doy el ejemplo concreto en el Estado Nacional, que debería ser que controle que no haya flexibilización laboral y tercerizada. Lo que ocurre es que hay trabajadores en negro y es el Estado Nacional es el primero en incurrir en la violación a la ley. Por lo tanto, si eso queda para el Estado Nacional, imagínate lo que pasa con los empresarios en nuestro país. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. columnas de liberación. Por eso brindaré por tu voluntad, brindaré por tu dignidad. Compañero fiel, ya nunca estarás muriendo en soledad, pues tu sueño es mi sueño de unidad. Líder de la banda Ataque 77, Ciro Pertusi, ahora con su nueva agrupación Jauría, haciendo este tema dedicado al gringo Tosco, que lleva su apellido, Tosco. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. No entiendo el Mozilla Firefox. Firefox. No lo entiendo. No entiendo. Disculpa. Y yo no sé. Termino cerrando cosas que no tengo que cerrar. Abro cosas que no tengo. Ese es usted, Mauro. ¿Sí? ¿Usted dice que es mi arteriosclerosis? No. Y aparte no lo había perdido, ¿eh? Esta polémica. Lo cagué. ¿Pero qué te pasó? Contá qué te pasó. Y estaba, tenía como, a ver, una, dos, tres, cuatro, tenía cinco ventanas abiertas. Sí, cerrados. Ventanas o pestañas, porque es diferente. ¿Vos querés decir que si te abro la ventana, ay, vos me guiñás con tu pestaña? Ay. Claro que sí. Esa pestaña llena de orzuelo. Ay. Y bueno, querida, arrancaste la mañana diciendo algo que era como para que yo, mira. Pero no, olvídate de mi orzuelo. Tengo un orzuelo, falta que me digan, me comí una pizza calabresa, tengo una gamba, salame. No, pero olvídate de mi orzuelo. Tengo el ojo un poquito hinchado, claro. Tampoco es que se nota, ¿no?, tanto. Un orzuelo enternece en todo caso. Un aliento a ajo y pizza, no. ¿Cómo? Claro. Más ¿cómo? Menos a la mañana. Necesito de su cuidado, Mauro. Ay, mamá. ¿Usted tiene un anillo de oro? Pero vio que dicen que está bueno. Pero a la mañana. Hay que ponerse un anillo de oro en el orzuelo bien caliente 3 veces. Y se te cura. Frotado con la mano. Hay que frotar bien el anillo. ¿Cómo tiene que estar el anillo? Bien caliente. ¡Oh! ¿Cómo haces esto a esta hora? Sí. ¿Qué está escuchando? Hay que frotarlo bien por la pierna, que generalmente nos ponemos jean. En el jean se calienta rápido. Ay. En el jean, en la pollera, en todos lados. Yo no tengo problema. ¿A comerla? Y va 3 veces adentro del ojo. Y encima al ojo, ya no tiene ningún problema. Al ojo te la manda. Claro. Bueno, así es la terapéutica. Esta es la doctora Palmeiro, explicando cómo. ¿Y pero dónde tengo el orzuelo? ¿En el ojo? Menos mal que lo tiene en el ojo. Imagínese si lo tuviera en otro lugar, yo ya estaría de cabeza. Bueno, ¿qué va a ser? Es fuerte. Ay, Dios mío. Casi tan fuerte como lo que usted tiene sobre el escritorio. Como las revistas. tenemos las malas palabras de este mes. Recordamos que la revista sale cada dos meses. Hay muchas notas que son muy interesantes. Una de ellas a Víctor de Genaro, construyendo poder popular, también, que es parte de la tapa de las malas palabras de este mes. También una nota, bueno, al taller de comunicación que se está dando en ATE, ahí en la provincia de Buenos Aires, el taller de comunicación para organizaciones sociales. Y para mí el recomendado, que de hecho creo que puede estar bueno también para invitar a los oyentes a participar, tiene que ver con una información sobre los 10 años del FRENAPO. En realidad es una cronología que hace Gregorio Dolce, que está muy interesante, que es una linda línea de tiempo sobre lo que tiene que ver con los 10 años que se van a estar cumpliendo ahora. Entonces va contando un poco desde el comienzo, desde el 2001, cómo en realidad desde la gesta previa, cómo se llegó a esos 3,5 millones de votos que hubo, se acuerdan, en diciembre del 2001, justamente para decir que no había que tener pobreza. Había una propuesta concreta que tenía que ver con un fondo de desempleo y con la asignación, y pensaba, un montón de oyentes que escuchan Sobre la Hora deben tener muchas historias que tienen que ver con justamente con el FRENAPO y con esos años. Imaginaba en La Matanza, ahí Juan, Severo, Betty, que siempre los encuentro y están tomando mate, escuchando en el matanzazo que hicieron. Qué bueno sería para aquellos oyentes que están del otro lado y siguen el programa, muchos de los cuales seguramente tuvieron que ver con la construcción, claro, de aquellas jornadas históricas de la consulta popular del FRENAPO y de todo lo que vino antes, porque cuando hablamos de aquel 2001, inmediatamente viene al imaginario colectivo, a la memoria, el episodio, los episodios del 19 y 20 de diciembre, pero ese 2001 fue un proceso de construcción a lo largo del cual ocurrieron una serie, bastantes por suerte, de hechos que tuvieron mucho que ver con la movilización popular, con el pueblo en la calle, con la necesidad de expresar el descontento, la disconformidad con lo que estaba pasando en la Argentina. Mucho tuvo que ver la CTA, y uno de los momentos más importantes de esa participación popular fue la consulta en la que más de 3 millones de argentinos y argentinas dijimos que queríamos una salida diferente a la distribución de la riqueza en nuestro país a través de este seguro. Claro, de ningún hogar pobre en la Argentina. Exactamente, con esa consigna. Pero, a ver, ayudémonos entre todos a construir o a reconstruir aquella historia. Si tenés alguna anécdota, algún hecho que quieras recordar, algo que te haya quedado en la memoria a propósito de aquellas jornadas, estaría bueno que nos lo contaras. No solo que lo hagas a través de nuestro teléfono, si tenés ganas de hacerlo, por supuesto que tomamos el mensaje. También podés hacerlo a través de nuestro Facebook, de nuestro mail, de nuestras vías de comunicación. ¿Qué recordás? ¿Qué anécdota tenés que nos pueda situar, que nos ayude a situarnos en aquellas jornadas de diciembre en las cuales millones de argentinos decíamos que sí, que había otra posibilidad para evitar que en la Argentina se siguieran muriendo los pibes de hambre, y votábamos por aquel seguro de empleo y formación que hoy todavía sigue siendo, con una Argentina mucho más sólida, parada en términos económicos, sigue siendo una propuesta superadora y revolucionaria al lado de la magra asignación universal que el gobierno nacional ha dispuesto a entregarle a la ciudadanía? ¿Qué vías de comunicación tenemos? 4535-5900 o 4535-5999. Y otra polémica que me gustaría instalar, seguramente de esto vamos a hablar en dos momentos más de nuestro programa, al que todavía por suerte le quedan dos horas. Cuando hablemos de Gaddafi vamos a hablar de esto, y cuando hablemos de la televisión también. Pero quisiera convocarlos, y también ustedes, compañeras, que están acá conmigo, a que me hagan, o que hagamos, reflexión sobre lo que ocurrió con la difusión de las imágenes del líder libio ultimado de manera brutal por los partidarios de estos nuevos grupos que asoman en el horizonte de Libia. A mi criterio me pone la piel de gallina pensar que estos muchachos pueden estar vinculados a una nueva construcción supuestamente democrática en el país africano. No imagino a alguien que se presume de democrático y de tolerante haciendo lo que hicieron con el cadáver de Gaddafi. Pero también la televisión, las imágenes que se difundieron a través de todos los medios de comunicación, no solo la tele, fue realmente dura, fue realmente cruda con ese registro y la posterior distribución a través de todas las señales que tuvieron a su alcance. Yo no sé qué mirada tendrán ustedes a propósito del tema, si creen que es un documento histórico que merece la pena ser difundido, o si debió haberse preservado al conjunto de la comunidad internacional el contacto con esa cruda realidad que indudablemente estaba ocurriendo, pero que fue mostrada de forma muy explícita. Claro, de hecho sigue habiendo tapas hoy por la mañana, página 12 vemos, por ejemplo, dice una de terror, pero está mostrando a Gaddafi muerto y golpeado y ensangrentado. Uh-huh. Me acuerdo cuando estudiábamos periodismo en el, creo que, no sé, 2099, hacíamos una comparación, en aquellos tiempos hacía una comparación, un ejercicio de comparar TN con Crónica. Y en eso estamos hablando de, sí, 98, 91, y una de las cosas que las diferenciaban claramente era que Crónica siempre mostraba a la persona muerta. Y TN no, como un rasgo distintivo de TN ahí, fines uh-huh. de los años 90, como que era distinto desde su mensaje, era una elección. Pero eso incluso, no pasa más. Incluso cuando hablamos de la persona, y lo señalas muy bien, hablamos uh-huh. del cuerpo entero muchas claro. veces. El rostro, a ver, sin ir más lejos, la muerte de Rodrigo, sí. ¿de acuerdo? La imagen terrible de Crónica del cadáver de sí. Rodrigo. Sobre la ruta. Con su rostro sí. ensangrentado, golpeado contra el asfalto de la autopista Buenos Aires-La Plata. Sí, sí. Verá, otra que es terrible, la muerte del Negro Olmedo. Sí. Ah, la sí. cara del Negro Olmedo, el sí. cadáver del Negro de la Olmedo. La gente. Estampado contra, sí. contra el, uh-huh. el palier del edificio Maral 39 de Mar del Plata, de donde se tiró el negro. Eso era distintivo en aquel momento. El medio, había medios que sí lo mostraban y otros que no. Y era claro quiénes no, ¿viste? Era sí. más fácil, digamos. Ahora, a ver, nosotros que somos periodistas, que trabajamos en esto, no es un documento histórico revelador, porque una cosa es, no sé, voy a remitirme a la polémica de ayer en Duro de Domar. Una cosa es mostrar la obscenidad de un cuerpo como el de Cintia Fernández, qué sé yo, que se criticó mucho. Y otra cosa es mostrar la obscenidad de una violencia tal como la que se desplegó sobre Gaddafi, ¿no? Pero digo, esta foto, que hoy, por ejemplo, publica la portada de Página 12, y que si me apurás, sobre todo la obtenida en ese lugar donde alojaron el cadáver sí. y fueron a peregrinar para ir a verlo, yo no sé ustedes, pero a mí me hace acordar a esa imagen de la higuera con el cadáver del Che, por supuesto salvando las distancias y haciendo una comparación sumamente respetuosa del significado político e histórico que tienen cada uno de estos personajes. Pero esa imagen del cadáver desnudo de Gaddafi, exhibido para que pasen los fotógrafos y la gente, exactamente, y lo vea, me hace acordar a aquel registro fotográfico y fílmico uh-huh. de la exhibición que se hizo del cadáver del Che, seguramente bastante más restringido, porque las posibilidades también de los medios eran en el año 67, claro. cuando es ultimado el Che ahí en la higuera, en Bolivia, mucho menores que las que hoy tenemos, ¿no?, de difusión. Pero, ¿viste? Ese cadáver averiado por los rastros y todo lo que tuvo que ver con la pelea previa a su asesinato, exhibido por militares, en aquel sí. momento Rangers sí. del ejército boliviano, ahora estos pseudo rebeldes que se han preciado de ultimarlo luego de patearlo, de humillarlo y de golpearlo duramente. No sé, a mí de que me pidiera piedad, hoy también se ve uh-huh. eso, ¿no? Gaddafi pidiendo piedad, pidiendo que no lo mataran de esa manera y que tampoco. Me parece que genera tanta polémica como el propio Gaddafi, ¿no? De hecho, desde que comenzó este ataque de los rebeldes en Libia, desde que las cosas comenzaron así, a donde vas hay diferentes miradas sobre Gaddafi. Uh-huh. Por ahí algunas, muchas tienen que ver con lo que más tarde seguramente conversaremos con Modesto Guerrero, con la simpatía de la izquierda en 1969-1970 por Gaddafi, lo que significaba toda esa simpatía y cómo fue convirtiéndose en lo que llegó a convertirse, en el que, bueno, es esto, ¿no? Gaddafi ya no es Gaddafi. Y esas polémicas que genera también eso. ¿Qué imagen, qué te devolvió la imagen de Gaddafi exhibida públicamente a través de los medios de comunicación? ¿Te dio asco? ¿Te dio vergüenza? ¿Tuviste ganas de apagar la tele? ¿Te dio morbo? Soñaste con Gaddafi. Soñaste con Gaddafi. Qué pesadilla es soñar con Gaddafi. ¿Podés contárnoslo? ¿A qué teléfonos? Al 4535-5900 o 4535-5999. Y con relación a lo que acabas de decir de que les da morbo, ¿sabés que hay mucha gente que justamente los medios pasan estas cosas y a cada rato, porque justamente la gente lo pide? Uh-huh. Así como lo decís, lo de Cintia Fernández, ¿no? No haciendo comparaciones. Pero hay un morbo existencial. Uh-huh. Sí, sí, todo un tema ese, ¿eh? Todo un tema, porque muchas veces decimos lo que no debiéramos difundir, pero cuando lo pasan por la televisión no cambiamos. Lo miramos. No apagamos la tele. Exacto. Y sobre todo cuando uno tiene pibes, a veces debiera preservarlos, tal vez a los chicos, de determinadas exhibiciones. Voy a contar algo muy breve. Yo me acuerdo que cuando hablamos de obscenidad, una vez le hice una nota a un realizador del cine porno argentino, muy conocido, Víctor Meyland se llama. Un tipo que tiene una larga trayectoria dentro del cine y que en los últimos 20 años decidió volcar toda esa experiencia a la, al registro de ficción pornográfica. A mí no me gustan sus películas, la verdad me resultan más divertidas que excitantes. Vaya a saber qué es lo que él pretende hacer cuando se decide a filmar una película porno y en la Argentina, ¿no? Con todo lo bizarro que eso supone en materia de bajos presupuestos y todo esto. Y hablando sobre el tema, él había hecho una vez un film, en realidad era una evocación de films muy famosos, y había hecho una parodia sexual de Psicosis, aquella película de Alfred Hitchcock en la que se ve de qué manera en una de las imágenes es asesinada una mujer, por supuesto en la ficción, por una persona con un cuchillo a través de una bañera y la sangre de la cortina. En la ficción, en la recreación que hace parodiando aquella película de Hitchcock, Meyland reproduce casi de manera idéntica en el blanco y negro original la imagen de la mujer en la bañera, cubierta por una cortina que deja traslucir su cuerpo desnudo, el asesino acercándose, pero en vez de tener un cuchillo, tenía un consolador. Y cuando rasga la cortina, por supuesto, en vez de introducir el cuchillo en el pecho y matar a esa mujer, lo que hace es introducir el consolador en la vagina de la mujer. Y Meyland, cuando yo le pregunté sobre esa imagen, me dijo: ¿y a vos qué te parece más obsceno? ¿Un consolador en una vagina de una mujer o un cuchillo introduciéndose en el pecho y en el abdomen asesinando a alguien? Y le juro que más allá de lo bizarro de la imagen, a mí me dejó pensando si la violencia explícita no es tan obscena como el sexo explícito. Usted me podrá decir del otro lado, ninguna de las dos, y es perfectamente válido que usted me lo diga. Seguramente para mi hija, que es chiquitita, no quisiera que a los 4 o 5 años la tuviera que exponer a ese tipo de imágenes y tener que explicarle qué es cada cosa, porque me va a resultar seguramente muy difícil hacerlo. Pero bueno, está planteado, ¿eh? Sexo explícito, violencia explícita, ¿qué le parece más obsceno? Se va la primera. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Solo y galopando como quien se va nomás, las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros pero no me han de alcanzar. Otra. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará. Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. Era Don Horacio, ¿sí? Don Horacio Guaraní. El caballo que no galopa, ¿eh? Un tema más que apropiado para ilustrar un bloque en el que hablamos de consoladores, de vaginas y de cuchillos introducidos en los abdómenes de las mujeres. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, La actualidad está calentita. La pelota es su sueño. 12 minutos pasan de las 9 de la mañana. Qué polémica con el tema Gaddafi, ¿no? Sí, yo me acuerdo que en febrero, ¿no? En febrero estuvo cuando comenzaron en realidad los ataques en Libia. Uno de los lugares a donde esta polémica se expresó fue a través de las redes sociales. Pero fue a través de un formato en realidad que tiene que ver con ir planteando diferentes puntos de vista sobre el tema Gaddafi en lo que tiene que ver con, por ejemplo, linkear una nota que había en un medio o en otro, algunos hablando a favor, otros uh-huh. hablando en contra, mostrando posturas. Y me acuerdo de muchos amigos de Facebook muy enojados con lo que estaba pasando con el tema de los rebeldes, defendiendo a Gaddafi como un revolucionario. Uh-huh. Yo me acuerdo justamente en ese momento, insisto, creo que era fines de febrero de este año, que en Página 12 se había publicado una nota de Modesto Emilio Guerrero, que es la que hablábamos un poquito recién, que era justamente esta nota que se llama El Indefendible, que es así como se refiere a Gaddafi, y cuando arranca justamente con esta simpatía adolescente que quizás generó Gaddafi allá por el año 1969, con el derribamiento de la monarquía de Idris I de Libia, y cómo ese antiimperialista fue mutando en su contrario, y él define una fecha precisa de eso, que es a partir de 1992, cuando, entre otras cosas, aparecen 13 pactos políticos, financieros y comerciales con el FMI, con el Banco Mundial, con las transnacionales de la Unión Europea, China, Estados Unidos, uh-huh. y así parte de sembrar justamente la polémica que genera Muammar Gaddafi. Y por eso decidimos convocarlo a este gran escritor y periodista que es Modesto Emilio Guerrero, que tiene esa sensibilidad a través de la pluma para poder describirnos a un personaje, a una situación, y quisimos invitarlo a que participara en este programa especial, hablando en este caso de este tema. ¿Cómo te va, Modesto? ¿Tanto tiempo? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? ¿Tanto tiempo? Muy bien, un abrazo grande. Igualmente. Contame, Modesto, la primera impresión que a vos te provocó ver la imagen brutal del cadáver de Muammar Gaddafi exhibido por sus asesinos. ¿Cuál fue? Más allá del contenido de la nota, sobre el cual después volvemos, pero me interesa esa reacción, seguramente muy poco controlada por el cerebro y más propia de las emociones, que te debe haber provocado ver esa imagen. Espanto. Esa fue la imagen que me provocó. El espanto de ver a una persona que, por muchos errores que haya cometido y graves limitaciones que haya tenido, no tenía derecho a un fusilamiento como ese. Y dos, porque detrás de ese fusilamiento, estando fuerzas negativas, regresivas para la vida humana y para la historia, para los pueblos y las naciones, que es, uno, los imperios o el imperialismo, y dos, los secuaces, los que se han prestado para tamaña cosa. Entonces, si ese es el modelo de lucha civilizatoria de ellos, bueno, va a haber que pensar un poco cómo es la cosa, porque ya llevan 5 asesinados de esa manera, de figuras importantes, reconocidas, malas o buenas, en los últimos ya cuántos años. Sí, es fuerte haberlo visto. Comparto precisamente, esa fue la sensación que yo tuve, el espanto. Ahora, ¿de qué fue víctima Gaddafi? Más allá expresamente de lo acontecido en estas horas y de su brutal asesinato, que repudiamos por la forma y por lo poco preciado de la justicia que se pretende imprimirle a un país como Libia, tuvo que ver este acontecimiento. ¿Pero de qué fue víctima él? De dos grandes fuerzas distintas. Uno, la necesidad que tienen los imperios de ocupar países con muchos recursos y que tienen posiciones estratégicas geopolíticas. Eso lo reúne Libia. Ambas cosas lo reúne Libia. Exactamente frente al Adriático, sobre el Adriático, frente a Europa, y recursos incontenibles de agua, oro, diamante y petróleo. Y la segunda fuerza o factor histórico que es responsable de este resultado tiene carácter subjetivo, se llama Muammar al-Gaddafi. Porque él es productor de ese resultado. No puede ser que alguien que tuvo el no solo el poder, sino tanto tiempo el poder, no lo tuvo 3 años o 3 meses, 3 años como Allende o 3 meses como Juan José Torres, que no tuvieron tiempo de acumular. Él tuvo medio siglo para acumular. No puede ser que alguien con ese tiempo para acumular y construir haya perdido la base social de sustentación. Todas las guerras y todos los grandes conflictos de la historia se pueden resolver si uno agarra el hilo social y va tirando de ahí, y luego vas encontrando los problemas militares, tecnológicos, culturales, tribales, institucionales, lo que tú quieras, pero el hilo conductor es el social. Y ese hilo social lo perdió Gaddafi hace muchísimos años, cuando empezó a abigarrar el régimen político y a convertirlo en un régimen despótico. No olvidemos que él llega por un golpe de Estado. No olvidemos que todo golpe de Estado es una marca de origen, o sea, mando yo. Manda el grupo que da el golpe de Estado. No es democrático, no sirve para democratizar. Algunos golpes de Estado en la historia, por excepción, han abierto fenómenos democratizadores en los primeros meses o un tiempo mayor, pero son excepcionales. El del año 43 acá, el de Venezuela y algún otro suelto que ande por ahí. O sea, hay que encontrarlo con lupa. Pues, normalmente, un golpe de Estado es la concentración de un poder que sustituye a otro poder. O sea, el poder es nuestro. Uno. Y lo otro, que él empezó a hacer las cosas al revés. Porque primero hizo lo correcto, antiimperialista, antimonárquico, muy bien, antioligárquico. Pero empezó a liquidar a todo lo que fuera oposición, sea oligárquico, él no era un hombre de izquierda, era de derecha y murió de derecha, antioligárquico como la izquierda. Expulsó al Partido Comunista, al grupo trotskista que había, expulsó al Partido Socialdemócrata, que allá era menos reformista, menos conservador que acá, por ejemplo, o en Europa. Expulsó a un grupo islamista de izquierda, perseguía a una sociedad árabe islámica que funciona en Egipto, que se trasladó a Libia, perseguía todo lo que fuera oposición. Entonces se fue transformando en un régimen despótico. Esto de finales de los 70 hasta que se liquidó el régimen hace 3 meses cuando lo sacaron de Trípoli. Esa es la contradicción de ese curso de cosas. No podía surgir sino la alienación, el corte de relaciones de una población que quiere más, aunque haya tenido y tenga todavía el mejor nivel de vida de esa zona del Magreb. Es verdad eso, pero el ser humano tiene una contradicción que olvidan los déspotas, los dictadores, los caudillos, olvidan mucha gente, que es el ser humano es una composición de bienestar, satisfacción de necesidades materiales y satisfacción de necesidades espirituales. La libertad o las libertades, que son intangibles, son el principio, el fin de la razón de la existencia. Comer es una necesidad porque te la produce el organismo, pero la libertad no te la produce el organismo. Y eso se perdió en todo el mundo árabe. Nunca la hubo en Libia, salvo los primeros 2 o 3 meses que se formaron comités. No la hay en Irán. Sí la hay en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, que tienden a ser comparados como regímenes. Son lo contrario. En Venezuela haces y dices lo que te da la gana dentro de la ley y a veces también fuera de la ley. Como acá. Esa es la diferencia. Modesto, como de costumbre, un gusto escucharte. Un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo. Que tengas buen día. Igual.

Solo se mira, que es un espectáculo. ¿Qué es, además, espectáculo? Lo mismo que cuando se miran películas eróticas, filmación de crímenes o discursos de candidatos. Muy bien, qué guapa ella. Sí, yo primero pensé que te había visto deportivamente. Sí, en bueno, el sim. Quienes ven mi físico no. Después tenés que contar cómo sigue eso, porque queremos saber, toda la semana seguro que te pasa algo nuevo en el gym. El gimnasio, dice. Sí, obvio. Bueno, no puedo menos que mostrarle mis abdominales torneados. Por favor, ¿sí? ¿Se depiló, Mauro? ¿Sabe que el otro día estábamos, perdón por Beatriz de Recoleta que acaba de llamar y nos fuimos del eje de su mensaje? Sí. Pero el otro día teníamos una discusión sobre si los hombres son menos masculinos porque se depilan. Para mí, el hombre está muy puto. O sea, de esta época. Sí, para mí, se ha putosado mucho el hombre, a mi criterio. Igual no está mal un hombre depilado. Un hombre con pullover no es tan sexy. Yo no sé si depilado. Sí acordamos el otro día que las uñas limpias, la verdad. Ah, bueno, las uñas. Le vienen bien a todos. Pero eso, para una cosa crema, la uña. ¿Cómo una crema? Una humectante en la mano. ¿Cómo una crema? No, la uña limpia. Manos. Un tipo con uña roñosa es un roñoso. Sí. Ahora, un tipo con cremas, sí, sí. Un tipo que se encrema, yo conozco gente, y bastante machitos, por cierto, uh-huh, que se hacen las uñas. Mi hermano, parece llamando al frente, a mi hermano. El gordo, bueno, se hace hermano. Las uñas, el gordo. Claro. Mismo, pero se las viene, pinta con esmalte transparente. Viene, pero pará, en una época, no sé ahora, en una época venía la manicura, hacerle las uñas. Y el gordo decía, gordo, dejate echar pelota, ¿cómo te vas a hacer las uñas? Se hacía las manos. Está muy bien. Las putículas. Cutículas, con C. Bueno, pero permítame el juego, la referencia. Pero es que usted es un homo sapiens, disculpe que me lo diga. No, un pitecantropus erectus. Claro, no puede pensar así. No está mal que un hombre se depile o que se arregle. No significa que porque tenga la mano seca va a dejar... Va a seguir con la mano seca. Claro. Que se ponga un poquito de la crema. La depilación no sé. Mire, para... Lo gustaría para que sintiera. No toda. El tirón. Ojo que no toda. Un poquito en el pecho, pero... sí. Dejarse dos penachitos ahí, dos pirinchos. Ay, en el no, pecho. No. En el pecho todo. Lámpido. Lampiño. Lampiño. ¿Y la tira de cola también? No, la tira de cola no se toca. No, las piernas tampoco se tocan. Bueno, igual Beatriz se refería a otra cosa, que era la cuestión esta sobre la obscenidad de mostrar un cadáver de la manera en la que se mostró. Si es obsceno mostrar un cadáver como el de Gaddafi, claro. Si es más obsceno eso que mostrar un cuerpo desnudo como el de Cintia Fernández. Bueno, nos interesa mirar o saber cuál es tu mirada, su mirada al respecto de esta cuestión. Y por eso te convocamos a que nos llames. ¿A qué teléfonos? Al 4535-5900 o deja tu mensaje grabado como Beatriz recién. 4535-5999. Y vamos a hablar también de la televisión esta, la televisión guarra, la televisión conchuda, se puede decir. Me refiero por lo de Cintia Fernández. Sí, claro. Y la televisión cultural, testimonial, aquella que pretende dejarnos algo... Más que simplemente... O la ficción, las que te inventan una historia que va al lado de tu vida. Esa está buena. De eso también vamos a hablar en un ratito. Ya vas a ver con quién. Pero ahora, mensajes. Roberto, del Bloque Social de Avellaneda. Tuve la suerte de estar en Libia cuando asumió Gaddafi. No sé qué va a pasar ahora porque él contenía las distintas tribus que integran Libia. Puede pasar lo que ocurrió con Yugoslavia tras la muerte de Tito. Pregunta... ¿Pueden recomendar alguna bibliografía interesante sobre la guerra de la Triple Alianza? Ah, qué lindo eso. Déjame que consulte, porque no quiero meter la gamba. Yo tengo un par de cosas que he leído interesantísimas, pero me gustó mucho tu comparación, ¿no? Algo así como un Magreb que se parezca a Zagreb, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, interesante. ¿Qué pasará con los pueblos libios, con las tribus que habitan en el territorio libio luego de la muerte de Gaddafi? ¿Quién lo sabe? Carlos de Flores, este Gaddafi quiso morir así. Le pasó por estúpido, porque Chávez le ofreció refugio político. Él pudo haber escapado con sus hijos y con su oro a Venezuela. Se murió por, y bueno, dice una mala palabra que no voy a decir. ¡Dígala! ¡Pelotudo! Augusto de Montechingolo. Recuerdo haber participado en la consulta al FRENAPO junto al Centro Cultural Ixépolo con dos urnas y realmente fue un éxito colosal. Respecto al asesinato de Gaddafi, yo creo que está bien que se vea para que podamos apreciar toda la brutalidad del imperialismo y de lo que es capaz de hacer, y para estar preparados para lo que se pueda venir, también para este lado, que esa es la lección que no debemos dejar de lado. Tomar en cuenta que nos puede pasar también a nosotros y tratar de prepararnos para tal efecto. Qué grande, Augusto, ¿eh? Muy bien, respondiendo también a la otra consigna, claro, que era esta convocatoria, que nos cuentes tu recuerdo sobre aquellas jornadas en las que más de 3 millones de argentinos y argentinas le dijimos sí a aquella propuesta tan revolucionaria que en aquel entonces representaba el seguro de empleo y formación propuesto por muchísimas organizaciones sociales y sindicales, entre otras, por supuesto, la CTA. ¿Qué más? Alicia de Adrogué, lo del cadáver de Gaddafi me recuerda cuando mostraban el cadáver del Che a toda hora para probar que estaba muerto. La exhibición de cadáveres no es algo nuevo. Muchas gracias. Beatriz de Recoleta, para la vida lo más importante e imprescindible. Aire puro, agua limpia, suelo fértil, luz y energías naturales, y dormir a la noche. Los sabios del mundo ya saben que el petróleo y el gas no es lo más importante. Hay otras cosas en la vida, por ejemplo, la academia. Habla Osvaldo de Lanús. Cuando fue lo del Frenapo, estuve 3 días en la plaza trabajando. Me acuerdo eso. Y el matanzazo. Les mando un beso. Una hermosura, Osvaldo, tu mensaje. Un beso muy grande. ¿Cuánto hace que no te veo? Desde las épocas que ya dejé de trabajar en la CTA, ya por 2006, casi no que no lo cruzo. Osvaldo, una ternura de persona siempre presente, siempre poniéndole el hombro. Un hombre de Lanús. Que le hace un gran aporte cotidianamente a nuestra querida CTA. Nati. Tito, para nosotros Osvaldo, es Tito. Osvaldo de Lanús no, es Tito. Jorge de Barracas, el predio de Figueroa Alcorta, al 7200, cedido gratuitamente por Macri a la Asociación Argentina de Tenis, cuyo presidente Arturo Grimaldi, testigo del casamiento de Mauri, ahora, gracias a la justicia, va a convertirse en una plaza. Amigos son los amigos, pero, dice Jorge. Uno más. ¿Cuándo vamos a aprender de que cuanto más se habla de la distribución de la riqueza y se pretende hacer de la misma un modo de vida así irracional, hay más pobres? Fíjense lo que ha ocurrido de 2001 hasta ahora. Hay más pobres que antes, y se ha dado tantos planes a gente que no trabaja, jefes de hogar, etcétera, etcétera, en lugar de crear puestos de trabajo, que las empresas sean más fuertes. De esa manera va a haber dinero para distribuir a los pobres, mejor dicho, que se los ganen todo el mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que llaman, que pueden seguir haciéndolo, por supuesto. Por supuesto, al 4535-5900 o al 4535-5999. También nos pueden buscar por Facebook. Somos Sobre la Hora y ahí publican lo que quieren en nuestro muro. Muy bien, muy bien. Nos vamos a recordar a un pinche rata. Era fanático de Estudiantes. Me acuerdo el día que lo conocí, allá por, te diría, fines de la década del 90, Estudiantes estaba en la B y había perdido un partido, y yo lo fui a ver un lunes para hacerle una nota, no me acuerdo para qué medio trabajaba yo, y él allá en 122, en el local del hogar que tenían en 122, en La Plata, en el camino de Ensenada. Y el tipo tenía una cara de culo. Tenía una cara de culo que yo dije, este hombre era cura encima. Yo dije, bueno, debe ser que ya está, no quiere cargar más la cruz. Mala mía. No, estaba preocupado porque Estudiantes había perdido, y creo que incluso había perdido la punta de aquel Nacional B que vino liderando buena parte de aquel torneo, en el que después ascendió, por suerte para él también. Se llamaba Carlos Cajade y hizo mucho más que ser hincha de Estudiantes. Entre otras cosas, bueno, un hogar, el hogar de las madres, tres veces admirable, y que en realidad son las obras de Cajade que hoy siguen, aún después de la muerte de Cajade, y que en esta revista La Pulseada de este mes también, ahí hay una muestra de las diferentes cosas que nuclea, del gran paraguas que generó Carlitos, como por ejemplo también La Pulseada, en lo que tiene que ver con la obra del cura, como diría, que son los pibes. Claro, te diría que esa fue para nosotros, los periodistas jóvenes, claro, en aquel momento, hoy no tanto como en mi caso, fue tal vez lo más sorprendente, que un tipo

Hermosa versión de 11 y 6, el tema que compuso e interpretó Fito Páez. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Al ritmo del tango fantasía, llegan las noticias de aquí, de allá y de todas partes. Paro de docentes porteños. El Consejo Directivo de la Asociación Docentes de la Enseñanza Media y Superior, ADEMIS, junto al resto de los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires, pararon el miércoles 19 y el jueves 20 en defensa del Estatuto Docente y por el retiro del proyecto de disolución de las juntas. Escuchamos a Carlos Soros, secretario general de ADEMIS. Este no es un reclamo corporativo, este es un reclamo que se vincula con el carácter público de la enseñanza, que forma parte de una conquista histórica de los trabajadores y los sectores progresistas de la ciudad. En este conflicto en muchas escuelas ha habido actividades con los padres y hay comprensión del problema, porque lo que está en juego también es la misma construcción del conocimiento. Si no hay libertad de cátedra, si la designación de los docentes no es transparente y la designación solo se va a vincular con la cercanía o no con el gobierno de turno, también se pone en juego en la posibilidad de construir un conocimiento universal. Marcha por las calles cordobesas. El martes pasado, una nutrida columna de compañeros marchó por el centro de la ciudad de Córdoba en reclamo de un urgente aumento salarial para los trabajadores de la salud y el reconocimiento a las organizaciones. Escuchamos a María Teresa Romero, secretaria general de ATE Córdoba. Nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo que este Estado está queriendo llevar el segundo genocidio y pretende que sea silencioso los pueblos originarios. Hay 3,5 millones de habitantes. Pero hay que decirle a este gobierno, acá se están peleando entre el que se va y el que viene, como si no fueran parte de un mismo proyecto. Hay que decirles que realmente estamos asustados del grado de irresponsabilidad que tienen. 5 semanas parados los hospitales, y si hoy no hay miles de compañeros más, es porque nosotros no somos irresponsables y estamos cubriendo en los hospitales públicos lo que ellos han dejado abandonado. Por lo tanto, no nos dejemos amedrentar con todas las cosas que nos quieren hacer. Es obligación nuestra, por nosotros, por nuestros hijos y por la salud del pueblo, ser diferente a ellos y dar la lucha, compañeros. Buscamos vida, los crímenes de Campo de Mayo. Comienza a exhibirse en Buenos Aires un documental donde se muestra la vinculación entre empresarios y militares para implementar el terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Escuchamos a su realizador, Aldo Getino. Es la planificación y la ejecución por parte de los empresarios argentinos. Tenemos testimonio de cuando gana las elecciones Héctor Campos, en ese mismo momento se empiezan a reunir el numen Jaime Perrión con militares y con toda la crema de los empresarios ahí en la Recoleta. García Belsunce, Walter Klein, Martínez de Hoz, todo el cipayaje argentino. En Campo de Mayo se reunían directamente los empresarios de las multinacionales con la CIA y la cabecera del Plan Cóndor. Hay un genocidio silencioso de los pueblos originarios. Organizaciones sociales movilizaron de Congreso a Plaza de Mayo para denunciar la violación a los derechos humanos de las comunidades originarias. La Marcha Multisectorial Nacional por la Tierra entregó un pedido a la Corte Suprema. Margarita Peña y Lidio, dirigente mapuche, expone las demandas de la movilización. Nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo que este Estado está queriendo llevar el segundo genocidio y pretende que sea silencioso los pueblos originarios. Hay 3,5 millones de habitantes en este país sin terreno ni vivienda, digamos. Hay más de 60,000 productores desaparecidos de la tierra desde el 2004 ahora a la fecha. Hay 20 millones de hectáreas extranjerizadas, 600 proyectos mineros depredadores. Nos está vendiendo las tierras a extranjeros con comunidades adentro. Digamos, es insoportable, cada día que pasa es insoportable la situación que estamos viviendo los originarios en este país. en respuesta a la CIP. La secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Lidia Fagale, rechazó que en Argentina no haya libertad de prensa, como afirmaron los dueños de los diarios en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Lima, Perú. Escuchamos a Lidia Fagale sobre este tema. No se trata aquí de trabajadores o periodistas, sino de empresas, de representantes de empresas periodísticas que están marcando una posición netamente corporativa y asociada, obviamente, a los intereses económicos que defienden. Son totalmente rechazables. Creo que la Sociedad Interamericana de Prensa lo que hace es prácticamente un sketch que se repite históricamente y sobre todo en una etapa donde los países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, no hace más que volvernos a confirmar cómo la CIP o el empresariado periodístico enfrenta una cantidad de cambios que se vienen dando en Latinoamérica. En San Juan sigue el reclamo para que Peñaflor cumpla con las leyes laborales. Los trabajadores de la bodega Peñaflor volvieron a movilizarse para reclamar la reincorporación de 16 despedidos por denunciar irregularidades de la empresa. El grupo Peñaflor es líder en el país en producción de vinos y ocupa una cuarta parte del mercado argentino con una facturación anual millonaria. Escuchamos a Sergio Jofré sobre esta situación. Hace un mes y medio que venimos con esta lucha por haber denunciado las irregularidades que tiene la empresa. Han tomado 6 presarias contra los compañeros, 16 compañeros. El gerente general de la empresa estuvo con nosotros acá en la subsecretaría y quedó que el 3 entramos todos los trabajadores. Y ahora él lo está ofreciendo, hemos tenido ofrecimiento de dinero, pero que nosotros renunciemos a nuestro trabajo. Nosotros lo que queremos es trabajar, un trabajo digno. Todo este tiempo, todo este trayecto ha habido más ofrecimientos de más plata, hasta 30.000 pesos han llegado. Y nosotros lo que no necesitamos dinero, nosotros queremos ganar el dinero, trabajar, tener un trabajo efectivo. De norte a sur, en cada Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza y quiere alcanzarla. 4535-5900 es nuestra línea de oyentes. 4535-5999 nuestro contestador. Y allí tenemos muchos llamados. Un montón de gente que está llamando los teléfonos y dejando mensajes en nuestro contestador. Así que en un ratito vamos a repasar, claro que sí, varios de los contenidos de los mensajes, que son muy ricos, por cierto, y que responden a la consigna que, a las consignas que les hemos propuesto. Pero les quería contar esta historia, que voy a contarles tal como me llegó a las manos. Ustedes saben, nosotros tenemos un vínculo afectivo, también amistoso, con la gente de la revista Barcelona, en particular con Pablo Marchetti, con quien me une una relación de amistad y laboral. Trabajamos juntos en Duro de Domar. Y en el penúltimo ejemplar de la Barcelona, hay una carta de lectores que firma el doctor Juan José Ruiz, que es realmente impactante, porque cuenta una historia terrible que está viviendo un compañero en un lugar en donde uno supone, como la provincia de Santiago del Estero, deben regir las leyes como en cualquier otra parte de la República Argentina, pero pareciera que no tanto, no tienen bien en consideración lo que son las leyes y los reglamentos del debido proceso, porque me gustaría que lo contara él. Ahora van a saber lo que le pasó a esta persona, que se llama Juan Antonio Viera, y el relato es escalofriante. Por eso hemos convocado al doctor Juan José Ruiz, que es abogado y que se ha involucrado afectivamente también, por qué no decirlo, con esta historia terrible que les vamos a contar. ¿Cómo le va, doctor? Lo escuchamos con un poco de dificultad, a ver si podemos corregir la comunicación. ¿Me escucha usted bien? Yo lo escucho bien. Perfecto. Ahí, ahora estamos 10 puntos. Bueno. Doctor, ¿nos puede contar cómo es esta historia? Lo más sucinta y comprensible posible. Bueno, si quiere le hago un breve recuento por favor. De cómo fueron los hechos y después así la gente entiende más o menos de qué se trata. Por favor. Bueno, mi cuñado, que es Juan Antonio Viera, se dirigió a la casa de la novia que vive en Santiago del Estero. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el año pasado, el 22 de septiembre del año pasado. A llevarles unas camas porque el precio, la diferencia que había entre un lugar y otro era grande. Entonces, bueno, compró las camas acá y las fue a entregar allá. Se quedó unos días y mientras se encontraba ahí en el departamento con la novia y dos menores más, viene la novia y le dice que la hermana no se levantaba. Estaba tirada en el piso y no se levantaba. Bueno, mi cuñado, como es ambulanciero, trabaja en el PAMI, intentó hacerle reanimación, vio que no reaccionaba, la cargaron en la cama de su propiedad y la llevaron a un... ahí. No, doctor, le pedimos que se quede en un lugar donde tenga mejor señal porque se nos está perdiendo la señal. ¿Acá me escucha mejor? Sí. Ahora lo escucho bien, entonces nos dice, la llevaron a un hospital. La llevaron a un hospital, bueno, y la guardia a los 10 minutos le comunica que estaba muerta y que presentaba signos de estrangulación. Mi cuñado en todo momento estuvo con dos menores, que eran los sobrinitos de la muerta y de la novia. A raíz de eso tuvieron que ir a declarar, a ver qué había pasado, a la instrucción policial, los deja libertad. Y bueno, al otro día hay una orden de detención y ahí los detienen. Lo llamativo de todo esto es que, en primer lugar, a él no le toman indagatoria sino pasado 10 días. Es decir, él estaba aprehendido por orden de un juez, pero no le habían tomado indagatoria. Entonces, es ilegal, eso es ilegal, no puedes tener... Es totalmente ilegal, totalmente ilegal. O sea, para que la gente tenga una idea, nosotros en los códigos tenemos 24 horas, casos excepcionales, se puede... 24 horas más, que en el caso de los menores son 12 horas, para recibirle a una persona declaración indagatoria. ¿Y a él lo tuvieron? Al contrario, la detención es ilegal, por más que venga de una autoridad competente, ¿no? Claro. ¿Y a él cuánto tiempo lo tuvieron sin tomarle la indagatoria? 12 días lo tuvieron. Wow. 12 días sin tomarle indagatoria, y que en realidad se la tomaron porque yo a los 10 días presento un habeas corpus vía fax denunciando este motivo. Y bueno, la Cámara ordenó inmediatamente que le tomen la declaración. Y bueno, después de que le levanten la incomunicación, porque yo este tiempo también con él no podíamos hablar, no sabíamos muy bien qué había pasado, nos enteramos que había sufrido torturas por parte del personal policial. Entre una de las cosas que le hicieron, lo tuvieron de rodillas desnudo, esposado con las manos hacia atrás. Y bueno, hicieron todo tipo de cosas, submarino seco, que es, le ponen una bolsa hasta que se asfixia, le hicieron simulacros de fusilamiento. Todo esto fue denunciado oportunamente ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de Santiago del Estero. Como usted habrá podido leer en la nota, me recibió el mismo director, el doctor De Masi. ¿Y qué le dijo? Dijo que iba a investigar en principio a ver qué pasaba. Envió una persona de su confianza, comprobaron el estado psicológico y anímico que tenía él, y bueno, hay un montón de irregularidades, que fíjese usted que el grado de impunidad, que en el momento de la detención él no presentaba ningún tipo de signos de violencia, ni rastros de pelea, ni nada. Eso lo dice el médico policial de los primeros momentos. A los 4 o 5 días, cuando le vuelven a hacer otra revisación médica, aparece con golpes, con rajuños en las manos, y lo más triste de todo esto, que figura en la causa. O sea, fíjese el grado de impunidad de esta gente, cómo se está moviendo, que primero él no tenía signos de violencia, después sí, 4 días después sí. Estamos hablando de más de un año que ocurrió este hecho. ¿Qué está pasando hoy con su cuñado? Hoy, otra de las cosas que ha sucedido, nosotros en diciembre del año pasado presentamos una falta de mérito y un pedido de sobrecimiento, porque en realidad él estuvo en todo momento en compañía de dos menores que declaran en la cámara GSL eso, que estaban viendo un partido de fútbol, y no, como no había pruebas de la autoría de él, presentamos un pedido de sobrecimiento. Ese pedido tiene el código de Santiago del Estero 6 días para resolverse. Hoy todavía no se ha resuelto. Es terrible. Es tremendo. Yo nunca vi una cosa así. Yo trabajo en la justicia. Si a mí me pasa algo así, no sé, yo hubiera perdido el trabajo ya. Pero bueno, la prisión preventiva, por ejemplo, el Código de Santiago marca 6 meses. Él lleva 1 año y 1 mes y todavía no tiene ni siquiera dictado de prisión preventiva. O sea, está en un limbo jurídico, detenido, sin nada, porque la persona no sabe por qué está detenida en realidad. Claro. O sea, sabemos que hubo un homicidio, pero no hay pruebas para tenerlo detenido. Supone... ¡Ay, se interrumpió! Se interrumpió la comunicación. Estamos hablando con el doctor Juan José Ruiz. Él es abogado y además es cuñado, familiar directo, de Juan Antonio Viera, este trabajador del PAMI, que estaba en Santiago del Estero, había ido a visitar a su novia, fallece en una circunstancia poco clara la cuñada de él, y producto de ese fallecimiento a él le imputan el crimen de la mujer y lo tienen detenido, más de 1 año está detenido y sin, en este caso, debido proceso, porque ha sido sometido a premios ilegales de manera terrible, ha sido sometido a una injusticia flagrante como es la que no se le tome declaración indagatoria y también, por supuesto, de que lo mantengan detenido sin procesamiento. Hemos recuperado el contacto con el doctor Ruiz. Le preguntaba, doctor, entonces, la situación de él en este momento, ¿a dónde apuntamos? ¿Qué podemos hacer para colaborar? Porque realmente es muy grave esto. Es gravísimo. Yo le digo, yo tengo 20 años de justicia. Nunca vi una cosa semejante. La arbitrariedad es una cosa increíble. Yo no sé si hay cuestiones políticas de todo esto, creo que sí, porque la víctima y la hermana son familiares del diputado Brué, de Santiago del Estero. ¿Del diputado? Brué. ¿Y quién es el diputado Brué? ¿Es alguien que está ligado al gobierno? Está ligado al gobernador, sí, al doctor Zamora. Al Gerardo Zamora. Sí. Uh-huh. Bueno, no sé si por ese lado, y sobre todo porque estamos en una etapa electoral. Terrible. Se está demorando todo esto, porque claro, imagínese que tal vez quieren decir que tienen un familiar que cometió un asesinato o no, eso lo determinará la justicia, ¿no? Pero en principio lo querían sindicar a él como el autor del hecho, pero no hay forma posible porque él estuvo siempre en compañía de menores. Uh-huh. Así que, de todas maneras, hoy es como esta etapa, porque no hay término legal alguno para definirlo. O sea, no tiene prisión preventiva, es solo una orden de detención de hace 1 año y 1 mes, sin pruebas de la autoría, porque el único argumento que me dan es que estaba presente en el departamento donde sucedieron los hechos, ¿no? Claramente. Lo que nosotros buscamos es que esto se resuelva favorablemente. Lo que sucede es que también el Cámara es cómplice de todos estos. En agosto nosotros volvimos a presentar un habeas corpus, esta vez a través de una abogada de ATE, de allá de Santiago del Estero, la doctora Santucho, justamente pidiendo que se cumplan los plazos procesales. Fíjese que yo no estoy hablando de inocencia, nada, sino que plazos procesales. Y la Cámara nos responde que era una detención legítima y que tenía que resolver el juez competente. O sea, terrible. Es tremendo porque los tratados internacionales, incluso hay muchas resoluciones de la Corte Interamericana que dicen que una detención puede comenzar siendo perfectamente legal, pero con el paso del tiempo, si no se cumplen los plazos o los recaudos legales, esa detención, por más que la haya dictado un juez competente, termina siendo tan ilegal como si lo hubiera dictado cualquier otra persona. Totalmente. Bueno, vamos a tratar de seguir acompañándolos, por lo menos en lo que en materia de difusión corresponde, así como hizo la revista Barcelona, que hizo también una respetuosa e irónica a la vez respuesta de la carta que usted publicó en su edición del 30 de septiembre, con la que pretendo, si usted me permite, cerrar la nota. Sí, cómo no. Barcelona, le agradezco por supuesto a usted la deferencia de habernos atendido y por supuesto a su disposición. Barcelona, la gente de Barcelona, en la respuesta a la carta que publicó el doctor Ruiz, dice: infernal, no tenemos mucho para agregar. Hace falta una sola duda. En Santiago del Estero no gobiernan mal los Juárez, ¿no? Menos mal, porque la derecha es de lo peor. Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charly García, nos siguen pegando abajo. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. El presupuesto de la educación se aumentó del 2 al 6,47% del PBI. Los docentes tienen ahora el 82% cuando se jubilan. Le han aumentado el sueldo. ¿Qué se ha conseguido con todo esto? Que los alumnos cuando van a la facultad no aprueban los exámenes. Es decir, que se ha degradado la educación. No solo la educación, sino todo lo que acompaña a ello. La enseñanza y las buenas costumbres. Es decir, es porque han hecho los maestros un libertinaje en las aulas. La culpa es de los maestros que estamos como estamos. Es decir, se les da más dinero, pero vamos para atrás. Así que habría que meditar mucho sobre esto. Pedro, del barrio de Belgrano. Se los podría fusilar, ¿no? Digo, no, es una salida democrática. Podemos ponerlos en un paredón. Todos los como maestros. Exacto, exacto. Y daríamos un gran beneficio a la educación, a las cuentas públicas, me imagino, ¿no? Me imagino Macri estaría muy contento si hiciéramos esto. Bueno, Pedro, me parece que es reducir el problema educativo, centrar el foco en los maestros. No digo que no haya problemática, en todo lo que tiene que ver con la preparación para el magisterio, incluso en la propia administración de educación por parte del sistema. Pero echarle la culpa a los maestros, Pedro, ¿le parece? Con todo respeto se lo digo. Más mensajes que llegan, ¿a qué teléfono, señora? Al 4535-5900 o al 4535-5999. Mire, en mi barrio, cuando una mujer soltera le decían señora y tenía ganas y edad de merecer, miraba con soslayo y decía, perdón, señorita. Pero claro, que si usted me dijo, señora, recién no le presté atención, el problema es, además de un orzuelo, usted tiene una otitis, me parece. Sí, sí, aparte. O alguna obstrucción auditiva. ¿Cómo me va a decir? Ahora sí, ahora vuelvo. ¿Cómo me va a decir, señor? Por favor, Rodrigo. Pero, ¿le parece? Carlos de la Boca, para mí un pueblo que ingresa a la democracia con la violencia no sirve. No sé cómo va a nacer la democracia en Libia, dice. Muy bien. Marcelo de Morón, el otro día vi a lo pérfido en un acto con Lombardi. A ver. Darío Lo Pérfido, recordarán ustedes, un hombre del grupo Sushi, ligado a la familia de los hijos de la Rúa, el expresidente de la Nación, el que se fue, ¿se acuerdan? En helicóptero, bueno, ese, y también secretario de medios. Un de hombre cultura. De cultura, pero también estuvo a cargo de la dirección del área de medios durante el transcurso de la alianza. Hoy devenido en un asesor del macrismo, me imagino que debe venir por ahí el mensaje. Sí, sí, Marcelo dice, habría que hacer una película que en vez de llamarse Ay Juancito, se llame Ay Antonito. Sí, porque también Lombardi, el actual ministro de que es turismo y no sé qué otra área, es cultura y turismo, turismo y cultura de la ciudad de Buenos Aires, es un hombre también surgido de las filas de ese sector del radicalismo al que se identificó con el nombre de grupo Sushi. Héctor de Don Bosco, me sorprende que se hable de Gaddafi con horror y que se normalicen los pibes en la calle. No me importa Gaddafi, se nos mueren los pibes. Sí, es cierto, ¿eh? Naturalizamos muchas veces el hecho de que tenemos un genocidio, ya no sé si está planificado por desigualdad, pero sí que se continúa sustanciando en las calles de nuestra ciudad cuando se siguen muriendo pibes por razones evitables, por supuesto. Alexis de Cañuelas. En Cañuelas vamos por más. Lo esperamos a Mauro a comer un asado. Uri Belarrea, dice. Saludo a Alexis y Ulises. Ah, qué lindo. Mirá. Uri Belarrea es un lugar tan lindo. Allá estuve hace poco compartiendo justamente con la familia de Ulises. Venís de comer. Sí, estuvimos hace como 2 o 3 meses. Un hermosísimo lugar en Uri Belarrea. Le mando un saludo muy grande a Ulises y a toda la familia. Igual deberían invitarnos, asociados. Deberían invitarnos a todos. Bueno, yo me pongo muy mal cuando pasan estas cosas. Me siento excluida. ¿Cómo te subís, ¿Cómo te subís, Claro. No me cabe. No. ¿Dónde sentís un olorcito a choripán? Sí, voy para ahí. Me dijeron que ayer estuvieron comiendo choripán. Ah, sí. Sí, ayer estuvimos comiendo choripán. En la muy rico, ¿eh? Debo decir. Creo que tengo información de primera agua yo. Sí, la verdad que sí, me preocupa un poco. Cuidado conmigo. Mari de Wilde, en vísperas de estas elecciones quiero pedirle a quien sea que gane que no se olvide de la inseguridad, las drogas, la salud, la pobreza, los niños y el 82% móvil para que los jubilados pasen mejor los últimos años de su vida. Gracias, Mari, gracias. Paola de Avellaneda, Elsa Rodríguez, es un ejemplo de vida y de lucha. Elsa Rodríguez, una de las heridas, recuerden ustedes, en el mismo episodio en el que asesinan a Mariano Ferreira. A un año de haber sufrido el ataque, ya camina con andador, dice Paola de Avellaneda. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Un mensajito más, vamos. Tenemos que reencontrar, sobre todo en la educación, el camino del orden y la responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Otro más tenemos? ¡Oh, qué maravilla! A ver. Hola, buenos días. Habla Rosa de Mataderos para el programa de Mauro Federico. Con respecto a lo que en algún momento comentan de los docentes, los maestros, yo toda la vida he defendido al maestro como concepto de que es el formador de cierta parte de la educación de nuestros hijos. Pero sinceramente, si nos ponemos a observar la conducta que tienen los maestros en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene razón el oyente que llamó hace un momento, es muy mala la conducta de los maestros y es muy malo lo que hacen ahora en este momento en las escuelas, y se está peleando para que no se continúe eligiendo en cada escuela. Sin embargo, yo doy el ejemplo, la escuela Antonio Devoto, que está en el barrio de Devoto, el señor director tiene a su hija como maestra de la escuela, a la amiga de la hija como maestra de la escuela. Pero eso es un problema del sistema. Rosa era, ¿no? Rosa de Mataderos. Sí, Rosa. Ese es un problema del sistema. Y no solo me refiero del sistema educativo, sino del sistema de administración, de cómo se organizan las designaciones y los nombramientos. A ver, por eso en la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, los docentes pelean para seguir participando de las juntas de clasificación, porque es importantísimo que se tenga en cuenta la posibilidad de que en el sistema educativo y de su conformación los docentes tengan una participación, tengan algo que decir. De hecho, son una parte importantísima de la construcción del sistema educativo en la República Argentina. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. La mejor programación. Que Carmelo Ferrari montó en pelo a uno de los caballos que mañana corren el Gran Premio de Potrillo. Sí, bueno, estos indios se me habían escapado en otro caballo y yo tuve que salir a campearlos. ¿Cómo se llama? Carmelo. No, ¿cómo se llama el caballo? La kermés de los sábados. La kermés de los sábados. La comia es justiciera. Se enfrenta con el armenio, el actual campeón del mundo, Martín Caralagian. Sombrero, sombrerito, conviértelo en superchiquito. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Vamos, argentinos. Señoras, gracias a vos y mucha suerte. Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede mostrar de una sola manera. No me dejes solo este martes. Las mil y una de Zapat. Así que a seguir laburando, atenta a la neurona, vermú con papas fritas y... ¿Qué Pérez saldría a la calle con esto? ¿Y con esto? Éramos tan pobres. ¡Pero cerrá que estamos todos! Recién después de la tanda te prometí un bollo, ¿eh? Voy a dar antes de que empiece el pueblo quiere saber. Presidente de la nación de todos los argentinos, el doctor Fernando de la Rúa. ¡Bravo! Y también mucho cariño a tu familia. Sé que has tenido un hijo, te felicito, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Cariños a Laura y a toda tu familia, a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche, que realmente es una audiencia vasta, importante. Televisión. La mejor programación. Monumental lo que hicieron los chicos, Manuel y Rama, hicieron un informe bárbaro tratando de situarnos en lo que pretendemos conversar en este bloque, que tiene que ver con la historia de nuestra televisión. Nos estamos riendo por aquel recuerdo del episodio de La Rúa en Videomatch, en Showmatch, sí, no me acuerdo si era Showmatch, era Showmatch. Se manda una sucesión de furcios de La Rúa. Y que se quería ir por un lado, porque en realidad era por otro. Y lo veías deambulando por atrás. Pero le dice Laura a la mujer de Tinelli, que nos llama Laura. Paula. Le dice ella basta a la audiencia. Y después termina siendo de Telenoche. Sí, tremendo. Impresionante. Tremendo. Pero al margen de esto, la televisión nos dice tanto, la televisión. Porque nos habla de nosotros. Yo. ¿Qué sé yo? ¿Qué recuerdos no te vienen a la mente en donde la televisión no esté involucrada, ¿no? En blanco y negro o a color. Oh, entonces. Pero por supuesto. Yo el Piluso la leche, me acuerdo de cuando era pibe. Me acuerdo de los mediodías con no sé, los tres chiflados. Sí. Con el Superagente 86. El Superagente 86. El Jairo Silver, el Llanero Solitario. Sí. Pero mirá, los pibes acá que son mucho más jóvenes lo deben haber visto en las repeticiones. Bueno. Quisimos hablar de la televisión, que tiene muchísimo que ver con lo que nos pasa, pero también tiene muchísimo que ver con la construcción de lo que hacemos nosotros con lo que nos pasa. Para esa construcción tienen mucho que ver los escritores. Los escritores en televisión se llaman guionistas, y uno de los más reconocidos, porque además es talentoso, es un tipo que sabe poner la pluma justa y en la descripción de esa cotidianeidad, de esa idiosincrasia, es un maestro para pintarla. Se llama Mario Segade. Yo tuve la suerte de conocerlo hace algunos meses trabajando en otra emisora. Me pareció un tipo muy cálido, además, para la charla. Y se nos ocurrió, en un programa que no habla del espectáculo y de la televisión, sino que es un programa más enfocado en las cuestiones políticas y sociales, que era un buen relato el que él nos puede hacer para repasar en este bloque los 60 años que acaba de cumplir nuestra televisión argentina. Hola, Mario, qué gusto. Muchas gracias. No, gracias a vos por atendernos. Has tenido esta amabilidad y para nosotros es un lujo tenerte en nuestro programa. Bueno, a ver, lo primero, ¿qué recuerdos te vienen? Como, me imagino que como pibe, nunca te pregunté la edad, si no soy indiscreto. 43 tengo. Bueno, estamos en la misma, yo soy de 44. Contemporáneos. Estamos ahí, justito. Me imagino que tus recuerdos serán parecidos a los mismos. Sí, los míos, sí, ¿no? Lo que habías comentado, Pepe Biondi también al mediodía. Biondi. Daban de 12 a 12 a 30 Pepe Biondi, enganchaba con el Llanero Solitario hasta la una. Que era eso de niño, Hijitus, qué sé yo, todo ese plan de... Quedaban poca parte, yo lo veo ahora la cantidad de horas de televisión que hay, y era enganchar justo Hijitus media hora por día, que sí. Era muy difícil, ¿no? Era otra proeza ver tele cuando, en los 70, digo, cuando uno era niño, había más bien que buscar mucho para encontrar algo, ¿no? Uh-huh, totalmente. Había solo tres canales, el 12 veía mal. Exacto, exacto. Bueno, era como una aventura, me parece que eso algo se perdió y está bueno tener menos canales, no sé, como un comentario, lo primero que se me ocurre. Sí, la sobresaturación me parece que a veces termina siendo contraproducente, ¿no? Sí, viste, Bob Esponja a las 3 de la mañana no está bueno. Sobre todo Bob Esponja, que tiene unos contenidos que parece sacado de una oda lisérgica, es terrible, sí, Bob Esponja. Sí. Bueno, pero a ver, vos sos un constructor de una ficción que tiene mucho que ver con la realidad que nos toca vivir. Lo último que estás haciendo me parece un trabajo realmente brillante. Ha recibido tal vez algunas críticas, en mi criterio y a mi criterio inmerecidas. Se llama El Puntero y es esta serie que está poniendo al aire Canal 13. ¿Cómo, más allá de la experiencia actual, cómo haces para construir a partir de la ficción eso que seguramente te piden, te dicen, bueno, vamos a laburar con una idea que pase por acá? Mira, yo siempre digo que mucha observación, en mi caso, yo trabajo bastante así, me gusta, soy muy curioso, me gusta registrar cuestiones que en el cotidiano son inútiles y no sirven para nada, pero que para los autores tienen el valor de lo que hay que transformar en material precioso, ¿no? Digamos, yo soy un escuchador permanente de conversaciones ajenas, de lo que no tengo que mirar. Entonces, perdón, a partir de ahí, un imaginario que empieza a funcionar y entrenado como para convertirlo en escenas y encadenar situaciones. Particularmente con el puntero, es un universo que a mí me atrae mucho, y digo esto de la política y cierto carácter marginal a veces de la actividad, y espiar en la cerradura de un personaje público, pero mostrándole el costado más primario. No sé, yo, por ejemplo, siguiendo con la tele, me dio mucha envidia y me gustó mucho ver La Cámara Oculta el otro día de Julio Grondona, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que te dio envidia? Y dije, qué maravilla estar ahí, qué genial hubiera sido estar sentadito ahí cebándole un mate a don Julio y escuchando todo eso, ¿no? Entonces, ese es lo que yo llamo material precioso. Eso no se ve en lo habitual. Uh-huh. Ahí hay un autor que tiene que recrear ese momento. De algún modo, La Cámara Oculta conspira contra nuestro laburo, pero algo de esto es lo que hacemos nosotros, generar cámaras ocultas, imaginarias, que tienen que ver con construir mundos y posibilidades y empezar a despertar sueños, porque no es más que eso, es lo que hace un autor es despertar imaginarios, ¿no? Uh-huh. A ver, en tu trabajo, yo imagino, no sé, no te conozco tanto, pero debes utilizar elementos tan rudimentarios y artesanales como, no sé, un bloc de hojas y una birome, ¿no? Sí, sé. Total, todo el tiempo. ¿Qué haces? ¿Apuntás? ¿Vas? Sí, muchas biromes, muchas hojas de guiones ya impresos del otro lado, o sea, borradores. Sí, anoto, tengo un cuadernito, además, ahora lo cambié con los teléfonos, también puedes anotar. Pero tengo un cuaderno como de registros visuales que me enseñó como algún maestro, de ir anotando estas cosas que te decía, como que son gérmenes de asuntos y de historias y que en algún momento echas mano. No todo sirve, pero hay algo que tiene como cierto aroma a ficción y hay que estar muy atento y los autores estamos como entrenados a eso, ¿no? Y también has generado cosas muy distintas, ¿no? Desde lo que soy el puntero, desde Pablo Aldo Perotti a Fabián Mena vendiendo plasma y enormes distancias, digamos, también se han ido. ¿En cuál estaba Fabián Pena? En Resistiré, claro, son los, digamos, los modelos que se toman, los protagonistas son muy distintos, inclusive. Repasemos un poquito, claro, porque, para los oyentes que no saben, generalmente el trabajo de los guionistas es un trabajo de leer rápido. Título, no, ¿viste? Pero además, claro, que no es visible a los ojos del telespectador habitual. Sí, está bien que sea así, ¿no? Digo, no es por... No, pero está bueno también que sepan detrás de qué ficción estuviste. Además de Resistir, sí, bueno, dice, Verdad Consecuencia, claro. Fue mi primer programa, ya hace, éramos de 20 años. Después hice Vulnerables, hice otras cosas en Telefe, básicamente, sí, Resistiré, bueno, y El Puntero ahora, hice otros en el medio, no tan reconocidos ni recordados, pero uh-huh. Esos son como los que más me identifican con lo que la gente se acuerda. Ah, el de Vulnerables. Claro, exactamente. Claro. Ah, vos sos el que escribía Vulnerables. Y está bueno cuando se da un proceso de identificación también, que la gente lo toma como pasa ahora mucho en El Puntero, de esto es real, ¿no? Y la gente pierde como, perdemos como el objetivo de que es una construcción imaginaria y te critica, o sea, no puede ser que fulano haga tal cosa, no puede ser que, sí puede ser si no existe, digamos, ¿no? Entonces, también nuestra tarea es no romper el sueño y ese hechizo que se da de corporizar lo que recordaban recién de Fabián Vena en Resistiré o de Marral en Vulnerables, claro. Gente como que quedó en ese imaginario como que gente que por ahí te la encontrás en la esquina, ¿no? Sí, también no estaba pensando en uno a lo largo de la historia, sobre todo lo que tiene que ver con la telenovela argentina, se ha generado mucho a través de la telenovela, esa cosa de que hubo un momento que la novela en nuestro país iba a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde y se paralizaba, uh-huh. sobre todo me parece un poco pensado en la señora ama de casa que ve tele en su casa, y que hoy también hasta eso cambió en el formato. Me acuerdo, bueno, Vulnerables y Verdad Consecuencia eran un clásico de martes. Hoy hasta los horarios y los días en los que la programación de ficción va también se ha modificado, y el formato de la telenovela se trasladó a la noche, a la familia, pensando una supuesta familia frente al televisor viendo la novela. De hecho, las tiras más fuertes están pensadas para horarios nocturnos tardíos, inclusive. Sí, muchos cambios en estos años en cuanto a la manera de programar y a la manera de ver. No sé, antes teníamos que había 5 bloques diferentes, ahora va casi sin cortes, en horario, no sé, 23:15 empieza normalmente El Puntero. Claro, creo, como... Y hace 20 puntos de rating, decís, bueno, ¿qué pasa, no? Es todo como muy raro. muy raro. Y bueno, nada, pero en definitiva yo creo que el que ve un programa que sigue, que le atrae, que lo gusta, lo busca. O te lo grabás, qué sé yo, no sé, ahora hay más chances como de ver. ¿Tuviste observaciones de diversos sectores a propósito de lo que significa el puntero planteado en el escenario mediático actual, sí, el tema con de la relación del Grupo Clarín con el gobierno? Uh-huh. ¿Cómo viste esta cuestión? Más allá del significado de tu laburo, que para nosotros, sí, es impecable y nos parece realmente de muy buena factura. Mira, lo que sentí es que muchos de las, sobre todo al principio, de una crítica que tiene que ver más con el prejuicio y con levantar la guardia de, bueno, se viene la corpo, lo que me pasó hablando con gente amiga y demás, es que no habían visto el programa. Claro. Entonces, ahí como que se daba ya una decisión de desigualdad, y que nos cuenta un poco a nosotros, a los argentinos en general, ¿no? Que no sabemos muy bien de qué va, pero si metemos un texto, y lo va como es posible. Sí. Como acá yo estaba muy involucrado siendo el autor, lo notaba más. Dije, ah, mirá, estamos hablando de... Le digo, pero vos viste el programa. No, no lo vi todavía, pero me contaron, ¿no? Sí. Entonces creo que sí hay, y yo no, digamos, obviamente Adrián Suárez, que es el productor, vio la oportunidad de programar un programa de esta característica en un momento muy complejo en cuanto a la relación y en un año electoral. Y esto es la tarea del productor, digo, no es que no estamos descubriendo nada, digo, no hay que esconder esta carta. Sí, seguramente él, cuando me propone escribir este programa, hace esa lectura. Uh-huh. Ahora, ni yo soy el autor para escribir un panfleto, ni Julio Chávez para protagonizarlo, ni era la idea del programa. Y los que lo siguen podrán ver que hoy el programa tiene un montón de otras aristas interesantes que hablan de un apasionado. Uh-huh. Básicamente el personaje de que interpreta Chávez es eso, es un tipo apasionado, virulento, con una doble moral también, como somos muchos nosotros, digamos. El problema que tiene el puntero, digo el problema porque es donde nosotros más nos vemos reflejados, es ese, es que hay algo de eso que te remite a cosas que uno conoce mucho. Claro. ¿No? De que el dirigente político pareciera que... pero también, digamos, son distintas aristas de un mismo objeto, ¿no? Vos sabés que hace poco, y esto voy a cometer una infidencia, fue una charla que tuvimos con un grupo con el que yo trabajo, dos de los compañeros que yo tengo en el panel de Duro de Domar. Uh-huh. Uno de ellos, Matías, había hecho una crítica muy positiva del puntero en un sitio en el que él escribe y en su blog personal. La otra, Julia, no lo había visto, y nos pusimos a discutir sobre el puntero, y Julia lo criticaba que había hablado también y había planteado esta cuestión de, no, bueno, pero denosta la actividad del militante, el militante no son todos como el puntero, y qué sé yo, qué sé yo. Entonces, Matías en un momento le preguntó a Julia, ¿pero vos lo viste? Bueno, vi unas escenas que subieron a un blog, dijo. Bueno, míralo primero. Y pasó esto que vos decías, ¿no? Sí. Cuando lo vio, tuvo otra mirada, sí, de la cuestión, ¿no? Y está sí, el prejuicio. Además, también me pasa, y se despertó mucho, no he tratado de no opinar mucho sobre las opiniones de los demás. Yo me salgo de la vaina, yo soy un calentón, pero no sabés, yo me estaría ya peleando, hubiera sido la figura del año, hubiera sido, si me subía todas las que me hubiera querido salido subir. Tu propio Perotti de adentro. Claro, total. Pero digo, a la vez, está bueno que nos pase esto también, que opinemos, que no me guste, que me parece antimilitante, a mí no, a mí me encanta. Digo, hay algo que se genera que me parece muy saludable que pase, ¿no? Pero en el sentido bueno, no lo digo desde, bueno, sí, opinen. No, realmente me parece que nos involucra y que nos hace ver en este espejo que conocemos tanto, ¿no? De opinar sobre lo que dice. Lo demás también, en un momento se montó sobre una polémica también que inventaron sobre conmigo con Florencia Peña por una declaración. Digo, hay como un... bueno, a ver dónde buscamos carne podrida y cómo hacemos para, en definitiva, lo mismo, para generar más discusión, más cuestión mediática, más bla, sí, bla, bla, ¿no? Vos sabés que también pienso que eso está bastante alentado desde esa lógica binaria con la que en los últimos tiempos se está viendo la discusión político-mediática, uh-huh, en nuestro país, que es o estás con Clarín o estás con el gobierno. Totalmente. Y sabés que yo estoy un poco hinchado las bolas de eso, lo digo, sí, con todo respeto, porque la verdad, yo no soy oficialista, pero tampoco entiendo que el gobierno sea un desastre, y me parece que tampoco todo lo que publica el diario Clarín o el Grupo Clarín es una basofia. Uh-huh. Y hablar bien de algo que haga alguno de los medios del Grupo Clarín no necesariamente te coloca alineado con Héctor Mañeto y su manera totalmente de entender la política. Yo, mira, no es lo primero que hago, con lo cual tengo cierta libertad y autoridad para poder decirlo. De verdad, yo hice el programa que se me antojó. Claro. Digo, y me hago cargo de cada cosa que salió al aire. Y esto, digo, a mí no, nadie me vino a decir, che, mirá que ahora en julio, acordate que viene la interna abierta, tratá de meter que gane Alfonsín, ¿no sé, entendés? O sea, ni del otro lado, ni tampoco el gobierno mirándome como diciendo, a ver, este muchacho, no, digo, eso también está bueno decirlo, porque parecía que yo estoy con un revólver en la cabeza que me está diciendo lo que tengo que escribir. Y no me pasó nada de eso, ¿no? Trabajo el puntero con absoluta libertad como cuando escribía otros programas, y con muchas ganas, ¿no? ¿Tuviste algún episodio con algún actor alguna vez que te haya dicho, bueno, por ahí el trato con los actores es más propio del director y vos sos guionista, pero que te haya dicho, che, esto no me gusta o me gustaría cambiarlo porque no me siento cómodo con este texto? No así, digamos, tan puntual, porque cuando llegan a esa instancia ya tienen al director encima que está grabando, claro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el puntero, Julio Chávez es un actor que trabaja mucho, es un placer estar con él porque es un... Qué lujo, ¿no? Debe ser. Sí, total, él, todo el elenco, pero digo, particularmente Julio, que tiene la responsabilidad de encabezar el elenco, es un actor que trabaja muchísimo con los textos, que nos reunimos, no te digo todo el tiempo, pero hacemos reuniones, yo le voy contando, a mí me interesa que él también esté en acuerdo con la línea que yo estoy dando del programa, o sea que conversamos mucho, lo mismo que con Daniel Barone, Diego Antrasnik, que es nuestro productor ejecutivo, hay como un equipete de gente, ni hablar de Suar, obviamente, con el que estamos como armando el programa, pero ya cuando llegamos a esa instancia, no, en general hay mucho acuerdo, los actores están muy felices de participar acá, les gusta mucho el programa, y como, cuando va todo bien, va todo bien el famoso rating, que sí importa, que sí lo miramos, que sí lo veo todas las semanas, y que por suerte viene acompañando todas tus producciones, pero en particular... Sí, no todas, esas no las cuento, pero digo, las que van bien, está bueno, y hay como un colchón para trabajar, ¿no? Mario, ¿qué mirás, por último, qué mirás en televisión hoy? En televisión abierta, fundamentalmente, si es que mirás algo. Sí, miro, en general soy bastante del zapping, miro mucho, me gustan los programas así de noticias, me gusta, veo Duro de Domar, lo sabés, veo en general, veo el puntero obviamente para porque me gusta y porque lo veo, lo que escribo en general lo veo bastante. ¿Y estas nuevas ficciones que están emergiendo en este último tiempo de la mano de algunos? Sí, vi algunas muy salpicadas, la verdad que lamenté que se hayan realizado con tanto desdén, ¿no? Porque no desde la realización, sino el lanzamiento, me parece muy desprolijo de parte del Estado haber hecho semejante esfuerzo, semejante trabajo de talentos, de autores, directores, etcétera, y lanzarlas. Hoy nos enteramos que mañana sale tal en tal canal. Qué bronca, es cierto. No, la verdad que digo, es una oportunidad. Nunca el Estado se ha puesto a concursar así desde el Inca y todo lo que ha pasado con la televisión digital y demás, y de golpe el resultado es productos tirados así en distintos canales, en distintos horarios, que tenés que ser como un experto para darte cuenta dónde van a ir y qué día. Me fastidió bastante eso, porque digo, en esta discusión en la que está instalada de que los malos están de un lado y los buenos están del otro, los buenos se durmieron, digo, o le dieron el todo el mundo ahora quiere estar con los malos, digo, en un sentido, ¿no? Porque no noté eso, como que no hubo una lástima. Sí, la verdad que una pena. Totalmente. Coincido plenamente con vos. Sí. Sí, miré un poco algunas, las que pude descubrir, porque no me enteraba. Uh-huh. Y en general también veo algunas series, también no soy de las famosas series de afuera, pero hay algunas muy buenas, y las miro. Bueno, Mario, un gustazo conversar con vos, ¿eh? Bueno, lo mismo para mí con ustedes. Te agradecemos mucho este contacto. Chao, mi viejo. Mario Segade, guionista, autor de muchísimas de las ficciones que seguramente en los últimos 15 años... ustedes vieron en la televisión argentina. Su última producción, la que actualmente está en vigencia porque está en pantalla de Canal 13, El Puntero, ha generado mucha polémica, pero realmente es un trabajo de muy buena factura en el que él tiene, por supuesto, ni más ni menos que ver con su autoría. Soda Stereo, Sobredosis de TV. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar. ¿Nunca sopló un cicu? Ay, no sé qué responder. No, nunca. Eso habla muy mal de su cultura popular. Si yo le, a usted, a ver, Corina Duarte, ¿usted sopló un cicu? No, soplar no soplé un cicu, pero los conozco. ¿Lo vio? Lo manoteó, digamos. Los, ¿alguna vez manoteó un cicu? ¿Lo tuvo en la mano? Yo no llegué ni a eso. No. Es un conjunto para que esté joven e inexperta. Para que usted tenga presente, un cicu es como un conjunto de tubos. Sí. De un material sensible, como es la caña. Ajá. Que están generalmente unidos a través de, bueno, puede ser diferentes métodos. Algunos los unen mediante sogas, otros lo unen mediante algún pegamento natural. Sí. Y que permite, sobre todo a los pueblos originarios que lo utilizaban, emitir sonidos que musicalmente son combinados como notas y producir melodías realmente bellísimas. Claro. Como no, como se lo describí, ¿eh? Sí, la verdad que me soy casi un luthier de cicu. Uh-huh. Se escucha mucho cicus en la música de Ricardo Vilca, que es sí, tenés un cicu sonando, un cachito de cicu. Escuche como, escúcheme. Usted va a tener que escuchar ahora con bueno. Escuche cómo suena un cicus. Bueno, esto no es escuchará, un cicus. No escuchará la hora, pero ¿cómo? Ahí arranca. ¿Escuchará? Ahí está. Ahí está. Ay, me encanta. Más que baje porque me rompemos la sorpresa después. Me encanta. Entonces la culpa es mía igual. Lo primero era un charango. ¿Sabe lo que es un charango? Sé lo que es un charango. Claro. ¿Acarició alguna vez una mulita? No. No ha tenido el gusto. No, tampoco. Usted sabe que cada vez hay menos mulitas. Sí. Y el charango actualmente ya se hace artificialmente, claro, porque se cansaron de cazar mulita para hacer charango. Uh-huh. Hay más charango que mulita hoy. Ajá. En realidad, con los instrumentos no tengo mucha experiencia. Lo único que sí sé tocar, pero hablando en serio, Mauro, es la flauta dulce. Toca la flauta. Sí. Es linda. Es un gran instrumento. Toca la flauta dulce. La traversa, ¿no? No llegué a la traversa. No tanto, espéreme. Yo tengo dificultad con la traversa. A mí también me gusta la flauta. Sí. Pero con la traversa tengo dificultad para apoyar la boquita. ¿Por qué? Porque hay que ponerlo así. Claro. Tenés que poner la boca. Mirá, es así. Claro, hay que fruncirla. Sí, pero como frunce, no es como el frunce habitual. Es así, porque tenés que poner el labio superior un poquito, el labio de abajo. Y ahí vos provocas un sonido, sí, con, por supuesto, el fierrito ese acodado sobre la comisura labial. Y sostenido sobre la mano, puede ser izquierda o derecha, de acuerdo a cómo vengas, pero generalmente es la izquierda, que hace crepitar y emocionar los corazones. Qué lindo. Qué belleza. ¿Eh? Ay, nos estamos calentando hablando de música, lo cual habla muy se está mal. Calentando. Claro. Yo estoy disfrutando la música. Qué machita que está. ¿Quién yo? No. Déjame imaginar que mis palabras te calientan. Ay. Que te abriga. Que, ay, que provocan tu estremecimiento. Ay. Estremecimiento, dije, no estreñimiento, no. No, todos entendimos. ¿Me calentás la mañana con los mensajes? Ay. Con los mensajes de los oyentes, los caliento. Habla muy mal de mí, bueno, yo te hubiera pedido otra cosa, pero estamos en horario de protección al menos. Mira cómo nos mira Pisano, no te pongas celosa, que para vos también. Ay, Pisano. Ay. Pisano. Ay. La rima me invita, pero no. Me voy a contener. Vamos. mensaje de los oyentes. No. ¿Cómo sigo después de esto? Adrián de Mar del Plata. El desnudo natural lo que condiciona es la sociedad. Un chico de 4 años no se impresiona ante un cuerpo desnudo, dice. Ajá. Y aparte dice, soy médico y trabajé con Cajade. Y creo que fue uno de los pocos santos católicos que existieron. ¡Ah, oh, qué lindo el recuerdo para Carlitos! De un médico que trabajó con él. Claro. ¿Cómo se llama? Adrián. Chile. Y es de Mar del Plata. De Mar del Plata. Sí. Mira qué bueno. Mira qué bueno. Yo me acuerdo de muchos médicos, y a lo mejor él es uno de ellos, que durante las marchas, claro, que Carlitos, Alberto Morlachetti, bueno, Víctor de Genaro y otros tantos dirigentes políticos, sociales, sindicales, protagonizaron durante la década de los 90 para resistir al ajuste brutal del menemismo, asistían, médicos que asistían a aquellos caminantes que no estaban acostumbrados, claro, a hacer tantos kilómetros. Yo creo que se convirtieron en una suerte de peregrinos de ese momento tan infausto de la Argentina, en el cual la única esperanza uno la veía en este caminar de este grupo de dirigentes que, bueno, fue acompañado por suerte por muchísimos ciudadanos de este país. Alicia de Hurlingham, ver la foto de Gaddafi me produjo mucho espanto, pero también orgullo, porque acá, que supuestamente somos los sudacas salvajes, a los genocidas los combatimos con la Constitución y los juzgamos, y ellos, que son tan civilizados, masacraron no solo a Gaddafi, sino también a Bin Laden, Saddam Hussein y tantos otros que desconocemos. Y en nuestro Facebook, Compromiso con las Bases UDPM, también nos escribió en nuestro muro, dice, un abrazo fraterno desde la tierra colorada. Este año los docentes recuperaremos un sindicato de base docente de 11.000 afiliados, entre paréntesis, si ganamos las elecciones, dicen. Los militantes de base de CTA Misiones encaramos esta instancia de lucha junto con compañeros de la lista Lila Nacional y las agrupaciones Alfredo Bravo y Compromiso con las Bases Más Independientes. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. De la Argentina, aquí en San Salvador de Jujuy, después de haber atravesado lugares increíbles de belleza casi mística, la idea de pensar el presente de estos pueblos está directamente vinculado con el pasado, con lo cual siempre se revive aquello de que el pasado está abierto en el presente a través de las impunidades que siguen vivas y por el otro lado la continuidad de los sueños colectivos inconclusos. Aquí en el norte, cuando te encontrás con un sacerdote como el obispo de Humahuaca, Pedro Olmedo, que te dice que la continuidad de la esperanza está en la continuidad de la lucha de los pueblos originarios, necesariamente uno allí comienza a darse cuenta que el ser humano es algo más que las tres dimensiones que generalmente nos devuelve el espectro largo, ancho y espesor. Somos algo más, y esa cuarta dimensión que tiene que ver con la dignidad es justamente la memoria que nos recorre, la palabra que nos hicieron enamorar de ciertas cosas, la que vienen por la mirada de los viejos, la que vienen por la mirada de aquellos que habitaron antes el lugar donde estamos. Y los que habitaron antes el lugar donde estoy ahora, en este techo de la Argentina que es San Salvador de Jujuy, es el lugar en donde alguna vez tipos que amanecieron en la conciencia de cada uno de nosotros a través del libro de historia o los cuadernos de la escuela primaria sobre los pupitres marrones, tipos como Belgrano o como Güemes, llegaron a decir que aquellos que pelean por la felicidad del pueblo no tienen que obedecer las órdenes de los patrones que los explotan, que no tenía que haber más esclavitud y que había que darle entonces la tierra a esos que pelean por la felicidad del pueblo. Eso fue un bando, eso fue un decreto que lo puso en funcionamiento Martín Miguel de Güemes allá por el año 1815, cuando era gobernador de estas provincias que en aquel entonces formaban parte todavía de dos provincias juntas como eran Salta y Jujuy, y que formaban parte de lo que antes en el virreinato del Río de la Plata se llamaba la Capitanía General de Salta del Tucumán. Lo cierto es que aquello que hizo Güemes y que refrendó Belgrano en absoluta soledad desde Buenos Aires terminó generando que los pueblos originarios se embebieran de lo que significaba el sueño de la Revolución de Mayo. en 1821, aquello que Güemes había hecho no fue perdonado por la oligarquía salteña, por la oligarquía tucumana, por la oligarquía jujeña, y lo terminaron matando a traición. Tampoco se lo perdonaron a Belgrano, por eso las clases dominantes no participaron de lo que ahora se van a cumplir 200 años, que es el llamado éxodo jujeño. Y en Tucumán, uno de los que lo traicionó tanto Güemes como Belgrano, Arauz, le puso grilletes en las piernas a Belgrano como consecuencia de haber apoyado aquella reivindicación social y revolucionaria de los pueblos gauchos del norte de la Argentina. Pero lo cierto es que con grillete, mentira, falsificación histórica o lo que sea, los pueblos de aquí de Jujuy siguen peleando por la dignidad, siguen resistiendo, dándonos una lección de que la Argentina probablemente se escribe y se cuente desde Buenos Aires, pero se vive desde estos lugares, en homenaje a esos resistentes, que son estos resistentes de hoy, está seguramente la esperanza para que nuestros hijos, para que nuestras hijas, comiencen a palpitar que la palabra futuro es algo más que un vocablo que aparece en el diccionario. Estoy volviendo tiempo. Si cada día la vida me está llevando más lejos, la vida me encadenó de la distancia. Estoy preso. Palomas lleguen volando y díganle a mi pago que la lluvia que los moja soy yo quien lo estoy llorando. Ay, ¿cuándo podré volver? Cielos que me tiren como lluvia y florecer en tus cerros, que me tiren como lluvia y florecer en tus cerros. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Se va. No, no nos vayamos. Sí. ¿Ya averiguó dónde vota? Sí, claro que sí. ¿Usted? Yo voto donde siempre, ahí en sobre Mitre, en la escuela. ¿Quita de su casa, en la que está en la esquina de cuatro cuadras? Ah, mire usted. No la 36 que está. No. Yo también, yo voto en la isla Maciel. En realidad, en la Saladita, en la escuela y la Maciel, ahí en la Avellaneda. ¿Usted dónde le toca votar? En un colegio que tiene patio, así que está bueno para. patio esperando ahí. ¿Zona de La Plata? 6:41 y 42. Muy bien, mañana votamos todos, cuanto más seamos mejor, ¿eh? Porque lo que surja seguramente tendrá mucho que ver con lo que nosotros somos como argentinos y también con lo que tenemos ganas de construir de cara al futuro. ¡Oh, wow! No, teníamos que darle un cierre al programa. Academia todavía. Hay papelitos blancos. Impresionante. No voy a decir a quién voy a votar, pero usted sabe que yo soy de Racing, así que todo lo que yo toque será celeste y blanco. ¡Vamos todavía! Bueno, Basti, vos sos independiente. Yo soy independiente. ¿Qué te voy a decir a vos, amarga? ¿Ya viene? ¿Qué programa viene ahora? Y si no, ¿cómo me entero? ¿Qué programón viene ahora? Mírenlo a Petersen, a Legal, toda la banda, en la continuidad de la programación de Splendid. Nos reencontramos el sábado que viene. ¿A qué frase? Me la quería terminar. A ver, grabemos, ¿eh? Sepa el pueblo votar. Como de repente.